Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, llega el momento de la pausa después de esta jornada tan intensa, primero en lo deportivo, la emoción de los deportes, la emoción de la liga y después la emoción de la jornada electoral, el vuelco que se ha podido producir o que se ha producido, de hecho, en Galicia y en el País Vasco. Intensísima esta tarde-noche que hemos vivido y que la habéis vivido todos vosotros en la compañía de Onda Cero con nuestros compañeros de los servicios informativos que os han puesto al tanto de todo lo que estaba ocurriendo en esa jornada electoral. La enhorabuena a los vencedores en esas elecciones y el deseo de que los próximos 4 años sean estupendos, sobre todo para los que van a ser gobernados. Nosotros empezamos aquí 3 horas de programa, de amplia y nutrida tertulia, en lo humano y en lo informativo. Estos son los contenidos para esta madrugada. Son tres, como dice la canción. Juan Ignacio Cuesta, Jesús Callejo, Carlos Canales, nuestros contertulios. Interesante y apasionante la conversación que se nos plantea por delante. Con cantidad de cosas que os vamos a contar. Se ha descubierto una tumba importantísima en Egipto, correspondiente, por supuesto, al Egipto de los grandes faraones. Pero no será la única información con carácter histórico y enigmático que tendremos. Las descubriréis a lo largo de la noche. Por ejemplo, sabréis que hay nuevas pruebas que certifican que el Santo Grial que se encuentra en Valencia podría ser el auténtico. También hablaremos del hallazgo de pisadas humanas en África con 1,5 millones de años de antigüedad. Son mucho más antiguas de lo que se creía que podían ser en un principio. Hace 1,5 millones, nuestros ancestros ya caminaban exactamente como nosotros. También nos situaremos en La Paz, en Bolivia, extraños fenómenos, lacrimaciones misteriosas de imágenes religiosas. También os contaremos cosas muy interesantes sobre el funcionamiento del cerebro humano, que está formado por millones de neuronas. También un hormiguero. Hay millones de hormigas. Pues bien, según una reciente investigación, entre un sistema y otro hay enormes similitudes. Así lo ha demostrado una reciente investigación científica. Termómetro, la Tierra con Martín Espósito, la temperatura que sube, especialmente en el Pirineo, los glaciares se están recortando en su tamaño muchísimo. Allí y en China también hablaremos de ese asunto. Martín, como decimos, Espósito nos lo va a contar todo. Además, recibiremos a Laura Falcó Lara en su biblioteca. Hoy nos habla de un libro en donde están muchos de los integrantes de este programa y muchos de los personajes de nuestro mundillo. 20 relatos inquietantes, 20 relatos de miedo, 20 iniciativas literarias para pensar, para reflexionar, para pasar miedo en ocasiones. Un libro que acaba de publicar la editorial Minotauro y cuyos derechos, que esto es importante señalar hoy, irán en beneficio de una ONG, Médicos del Mundo. En los 32 rumbos viajaremos a Dubái, de donde acaba de llegar Josep Guijarro. También tendremos cara B. Os vamos a hablar del papel inquietante, sospechoso a veces, de los agentes de algunos servicios de inteligencia cuando se infiltran en grupos terroristas. Tendremos otro de vuestros microrelatos a lo largo de la noche. El que hoy programaremos se titula El Aniversario. Ya lo hemos mencionado anteriormente. Está en redacción Martín Expósito, Silvia Casasola en la dirección, Sergio Monforte al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Dirección de correo electrónico, tomad nota, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. La 1:10, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Y aunque hoy somos bastantes en torno a la mesa, claro, es que viniendo en Mercedes, como venimos con nuestros compañeros de Citicar, entramos y estamos perfectamente, como si estuviéramos en el salón de casa. Jesús Callejo, muy buenas. Hola, Bruno, buenas noches. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Carlos Canales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Martín Espósito. Carlos Canales viene y va en Mercedes. Nosotros lo tenemos que dejar aquí en la emisora. Dilo, Bruno, dilo. A ver si nos lo dejan llevar a casa también. Venimos en el Mercedes. Claro, claro que nos lo dejan. Claro que nos lo dejan. Nos supuesto. Lo dejan. Yo soy más bueno, voy en el chino. ¿Cómo? Porque mi coche se llama el chino. ¿Ah, sí? Ah, que tiene nombre. Sí. Porque bueno, chiquitín. Tiene una piedra en el neumático. No, porque es heredero de un 600 que tenía, que era amarillo. O sea, que chiquitín. Y lleva una piedra en el neumático, ¿no? La china. Sí, posiblemente. No, pero un chinarrazo tiene en el limpiaparabrisas, eso sí. Ah, sí. Ayer estuvimos todos los que estamos aquí en ese bosque de Juan Antonio Cebrián. Ha cumplido un año, el 70%, nos lo contaba Martín Azul y Verde anoche, el 70% de los árboles que se plantaron hace un año se han arraigado con fuerza, están creciendo, ya se empiezan a ver, a asomar. Pasarán años hasta que ese bosque recupere la situación que tenía antes de que se produjera aquel terrible incendio donde fallecieron varias personas, varios miembros de un RTM, pero ese bosque está creciendo en honor a Juan Antonio Cebrián, y muchos de nuestros oyentes estuvieron allí y estuvimos nosotros con ellos con nosotros, pasando una agradable jornada en lo humano, en lo climatológico un poquito más fría, pero el calor, el humano, que es el que verdaderamente importa, lo compartimos estupendamente, ¿verdad? Sí, la verdad es que fue fantástico y estupendo y nos lo pasamos muy bien. Y bueno, yo quería agradecer además a todos los que estuvieron allí, lo bien que nos trataron y lo simpático que fue todo el mundo. Y lo bien que comimos, gracias a ellos. Sí, sí, sí. Jesús se quedó con ganas de entrar a la cueva. Sí, me hizo gracia porque ya sabéis que yo el año pasado no pude estar y tenía mucho interés, ¿no? Un interés muy especial de ver el bosque de Cebrián, de ver pues cómo había quedado aquello después de un año, de ver ese calor, ¿no? De todos los oyentes que tenemos, la verdad que son encantadores, es como decía Juan Antonio, nuestro principal patrimonio, y ese patrimonio se notaba, ¿no? Es el que daba calor a esa gélida tarde, a esa gélida mañana, que la verdad que hace un frío del carajo, ¿no? Y eso que hablaba, que el grajo volaba bastante bajo el grajo, ¿no? En aquel momento. Pero me llamaba la atención porque la cueva, que ya sabéis que es una cueva rupestre con grabados rupestres, pues que tuviera un panel solar, así, nada más entrar a la cueva, supuestamente para medir los niveles de CO2. Nos explicó Emilio Moreno, el vigilante de la cueva, que era porque habían colocado unos sensores de CO2 dentro de la cueva para precisamente controlar el que las visitas se hagan de manera ordenada y no exista demasiada acumulación por cada visita de gases nocivos. Sí, pero era como un opar, era un objeto fuera de tiempo colocar ese por panel. Por cierto, que hablando de objetos fuera de tiempo, que luego tenemos que hacer un comentario sobre un objeto fuera de tiempo que hay en Alcalá del Pinar. Sí, una realmente casa sorprendente. Piedra, una casa de piedra, ¿verdad? Sí, preciosa, la más, ¿no?, grande de toda, de todo el mundo, según nos comentó el que nos lo enseñó, que parece que era un pariente de Lino Bueno, que era pues este picapedrero, ¿no? Porque en definitiva era un picapedrero que con sus manos, con el pico y la pala, pues pudo hacer una casa de unos 120 metros cuadrados. Creo habrá que matizar eso cuando hablemos de ello. Sí. Sí. ¿Por? ¿Qué? No, no, no es la única que hay en Guadalajara y... Claro, no, no, no, si nadie lo niega. La más grande. Es la más grande, simplemente. En el libro de... Creo de hecho, que hay una más grande. A pico, a pico, porque por visto usó solamente una carga de dinamita cuando se dio cuenta que podía romper lo que estaba construyendo, siguió y es una casa como los picapiedra, pero igual, literal. Lo que verdaderamente fue ayer notable es ver a Jesús Callejo trepando allí por las breñas de un modo absolutamente espectacular. Yo no sabía que tenía esas habilidades montañeriles. Oh, que no conoces muchas cosas de mí, Juan Ignacio. Yo la verdad es que fijaros que les advertí a todos que cuando me dijeron que cómo se subía, como yo era el que iba adelante guiándoles, dije, bueno, yo subo por aquí. Juan Ignacio, si encuentro la cuerda, sube por el lugar más complicado. Claro. Pero es que es diferente. Y a Carlos diciéndole a todo el mundo, no metas la quinta, para, cena, porque iba a una velocidad subiendo la montaña. Es que eso es muy de ciudad. Que todos, solo le seguíamos tres o cuatro. Estoy preocupado, ¿eh? Y hablando a la vez, ¿eh? Y hablando a la vez, claro, paraba. No, no, muy blandos, muy blandos. Esto no puede ser, ¿eh? Dudo, yo quise era capaz de dudarlo. Pero yo bueno, quise subir por la vertical, pero Carlos no me dejó. No, no, no, porque sí, ya le vi que estaba sacando el piolet, tío. ¿Dónde va el Juan Ignacio? Nah, fue la verdad que una jornada de esas maravillosas, únicas, irrepetibles, porque es verdad que se podrá, y es lo ideal que se repita cada año, pero desde luego ningún año va a ser igual, y sí que... Fue de esas jornadas memorables por todo, tanto por la parte de la mañana, ¿no?, los actos, la entrega de los premios, de los relatos, como la parte ya del picnic. Qué pena que no, que el tiempo no nos acompañara y al final pues estábamos un poco ateridos de frío. Yo en particular, fíjate que incluso siendo de León, no fui bien preparado, no iba con la ropa adecuada y muchas de las dedicatorias que tuve que hacer a los libros se nota un poco el tiemblique de la mano porque sí. Digo, madre mía, qué día, ¿no? Pero ahora, la verdad que... quedó compensado, ya digo, por ese calor humano que tuvimos. Esa convivencia, esa jornada de convivencia entre nuestros oyentes y nosotros, que fue estupenda, desde luego. Que tuvo un elemento negativo, y es que dejamos a los buitres bastante hartos de nuestras canciones, porque la verdad es que desafinábamos como perros. ¿Qué va, Ignacio? ¿Qué va? Vamos, los buitres y los grajos estaban encantados. Estábamos todos encantados. No los buitres, viendo lo que les iba a quedar allí. Todos estos encantados escuchando, Ignacio. Hace unos minutos nuestros compañeros de los servicios informativos, bueno, prácticamente casi todos los boletines aparece por una razón o por otra, hoy ha estado presente también la figura de Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, que como contábamos la pasada semana, ya es el personaje elegido por los ciudadanos norteamericanos como el más importante de toda la historia, como el héroe más representativo y más idealizado que ellos tienen. Ha superado a la figura de Jesucristo, que había ganado todas las encuestas. Bueno, no esta faceta mística que casi se le está dando a la figura de Barack Obama, pero otra de sus facetas, la más política, relacionadas con el conflicto de Irak, tiene que ver con una noticia que nos ha traído Jesús sobre el mundo de los robots. Robots, claro, que se vuelven contra nosotros. Verás, hace unos días la prensa española recogía, como toda la prensa del mundo, pero además a bastante tamaño. Por ejemplo, estaba pensando ahora mismo, el mundo dedicaba más de media página a una noticia muy llamativa, y es que el presidente de Estados Unidos había solicitado algo parecido a si no poner en vigor las leyes de la robótica famosas de Asimov, que no parece que sea la idea, desgraciadamente, si al menos al fijar algún tipo de normativa que limitara las capacidades de acción de los robots de uso militar. Esto es interesante porque dentro de los que consideran, bueno, dentro del debate que hay de cuáles son las causas que han podido llevar a Estados Unidos a finalmente lo que consideran ellos ya, es decir, haber tenido éxito en la guerra de Irak, uno de los motivos de discusión es cuál es el verdadero peso que han podido tener los autómatas, es decir, las máquinas de guerra. Recordarán algunos oyentes, los oyentes que nos sigan asiduamente, que hace unos meses yo traje una noticia de un problema que se estaba empezando a debatir en universidades norteamericanas, que hacía referencia a la necesidad de dotar de algún tipo de legislación, fíjate, algo absurdo aparentemente, legislación para máquinas, para evitar que las máquinas actuaran sin ningún tipo de reglas, dado que se entendía que su uso militar desde el mes de abril en la guerra de Irak alteraba en cierto modo las convenciones como la de Ginebra. Teniendo en cuenta que se trata de máquinas automáticas que no respondían necesariamente a los pensamientos de los seres humanos, sino que se actuaban por elementos de programación. Bueno, esto había generado un debate enorme porque algunos de los robots de defensa perimetral habían atacado pura y simplemente porque tenían la programación de disparar contra aquello que se moviera y que tuviera unas ciertas características de peso, calor y tamaño. Entonces, esto generaba el problema de que disparaban de manera indiscriminada, y se sabe, por ejemplo, que por fuentes norteamericanas, que los Osprey V-22 han matado ya al menos algunos de los robots automáticos a más de 30 personas en combate. El problema es que los robots que se integraron a nivel de batallón, de compañía y de pelotón, que van con los soldados en las patrullas de Irak, han tenido una serie de incidentes en los últimos días que han sido bastante ocultados por la prensa norteamericana, pero que sin embargo finalmente han salido a luz pública gracias a que Kevin Foley, un oficial ejecutivo del ejército norteamericano, lo ha reconocido en la conferencia RoboBusiness, una conferencia de negocios sobre robot. Estas declaraciones fueron recogidas por la conocidísima revista Popular Mechanics, y en ellas hace referencia a lo que ha ocurrido. Y es que hace unos días en Irak hubo un gravísimo incidente entre robots de combate Swords y una patrulla norteamericana, cuando los robots, que estaban todos equipados con ametralladoras ligeras M249, se negaron, no se sabe muy bien por qué todavía, a reconocer el mando humano, y volvieron sus armas contra los propios soldados americanos. Pues esto es de novela, totalmente. Esto es de novela. Es decir, la cosa duró, aparentemente duró poco, duró apenas media hora. Pero fue, según literalmente las declaraciones de Popular Mecánicas, fue tan aterrador para los soldados el tener que combatir contra máquinas que lo pasaron, por lo visto, bastante mal. Ninguno de los soldados resultó herido. No dijo Foley qué es lo que utilizaron para neutralizarlos, aunque según la investigación de Popular Mechanics parece ser que utilizaron armas de pulso electromagnético para bloquear los sistemas de circuitos de los robots. El hecho cierto es que el susto fue gordo, muy, muy, muy gordo. Y el gobierno norteamericano ha tomado la decisión de retirar todos los robots Swords y Mars del campo de batalla en Irak. Ahora, además, que no son tan necesarios porque, bueno, porque el ritmo de la guerra prácticamente está a cero. ¿Y no se sabe todavía la causa? La causa no. Hay varias... No se habrá querido divulgar, decir, posiblemente. Foley en RoboBusiness no lo dijo. Lo que pasa que hay dos sospechas. La primera, hay algo extraño. Es decir, que un robot falle es inusual en principio, pero bueno, puede darse un fallo de comunicación o un fallo del operador. Lo que es anormal es que se movieran y dispararan contra ellos. Es decir, fue una acción, además coordinada. Entraron en combate varios de los grupitos de robots, estaban separados, y al menos tres de ellos, por lo que se ha podido saber, entraron dentro de una especie de inicio de agresión contra los operadores humanos de su propio ejército. Hay que tener en cuenta que los operadores americanos no llevan algo parecido. Es decir, los aviones tienen un identificador que se llama IFF, Identification Friend or Foe, identificador amigo-enemigo, que permite saber si es amigo o enemigo lo que tienen delante. Los soldados norteamericanos no lo tenían, es decir, llevaban un sistema de control básico, con lo cual lo que es raro es por qué falló eso. Es decir, ¿cuál fue el elemento que lo provocó? De hecho, la respuesta inicial ha sido realmente indignante para mí, por lo menos. Los técnicos de Popular Mechanic, o sea, pero directamente, dicen que es que los soldados se pusieron nerviosos porque eran idiotas. O sea, literal. O sea, le achaca la falta de inteligencia de la patrulla, de los componentes de la patrulla humana, el acabar enfrentándose con sus propias máquinas. Es decir, esta especie de obsesión por la tecnología, porque bueno, lo que decían ahora algunos de los representantes de las marcas, de los dos, tanto de Musk como de Schwartz, es que realmente... Si fuera así, lo que tenía que regresar son los soldados, no los robots. Sí, pero aquí todos los robots razonablemente. Claro. No, digo que no me gustó la declaración de los técnicos de Popular Mechanics porque es de una soberbia tremenda. Es decir, las máquinas son perfectas y, bueno, si fallan es porque los que las operan son idiotas. Bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor es que fallan las máquinas. Claro, pregúntale a los soldados que tuvieron que utilizar armas de pulso electromagnético para acabar con lo que se supone que son sus propios aliados. La verdad es que para los testigos iraquíes es un espectáculo digno de una película de ciencia ficción. Sí. Por cierto, que es gracioso porque los Mars son muy similares a los Transformers. O sea, no son como las películas, no llegan a tanto, pero tienen cierta capacidad de transformación en objetos, de manera que pasen desapercibidos. O sea, de hecho están concebidos para parecer otro tipo de objetos, como por ejemplo motores, sillas, por ejemplo, carritos de supermercado. Tiene una cierta capacidad de mimetización que está provocada para que no sean ni siquiera descubiertos. Es decir, son unos bichos no solo eficaces y malos, sino bien pensados. Entonces, bueno, en cualquier caso, se ha detenido de momento el proceso, se van a llevar a Estados Unidos para su comprobación examen, y durante un tiempo, al menos, los robots norteamericanos Mars y Schwartz no patrullarán con las tropas en Irak. Reflexiones, se nos ocurren, imagino que varias. Infinitas, parece. ¿Verdad? Estamos pensando en un libro de ciencia ficción y en ese futuro en el cual los robots se rebelan contra nosotros, contra sus creadores. Lo que estamos, aunque no lo sepamos, esto es de lo que dentro de 50 años, cuando llegue el problema gordo, alguien dirá, el primer enfrentamiento entre humanos y robots se dio en Irak en el año tal. Es decir, es la primera vez que desobedecieron mandato humano. Fijaros que existe una curiosa novela de Asimov que se llama Yo, Robot, donde ya anticipa algunas de estas cosas. Sí, las leyes robóticas. Claro, evidentemente. Las tres leyes son del año 45. De esa novela de ciencia ficción nos acordamos cuando pensamos en... De hecho, es que fíjate que aunque la maldad de la historia es que cuando Obama hizo la declaración de que había que poner leyes a los robots, es curioso porque realmente las leyes ya las puso Asimov en el año 45, y son las tres, y las tres son las mismas. Lo que pasa es que ninguna de las tres leyes partió de este punto. Es decir, vamos a ver, si empezamos, la recuerdo rápidamente. Un robot no puede dañar jamás a un ser humano. Un robot tiene que obedecer siempre a un ser humano, siempre y cuando que esa orden no contravenga la primera ley. Y un robot debe autoprotegerse siempre que su autoprotección no contravenga las leyes unidas. O sea, es pura lógica y es realmente genial. El problema es que el hecho de tener robots militares contraviene la primera. Con lo cual, ya todo lo que hagas tiene un gran problema. Claro, ya tiene que poner una matización. Ahí está, porque... Puedes matar a un ser humano, salvo... Es una barbaridad. Es decir, es que el hecho de usar robots militares, como usan desde abril, ya contraviene todo. Claro. Es decir, desde el primer uso de los Goliath en la Segunda Guerra Mundial por los alemanes, es decir, en el gueto de Varsovia, ya todo lo que hagas de subautónomatas teledirigidos es una barbaridad, porque ya estás contraviniendo cualquier principio básico de para qué tienes que utilizar a los robots en la vida. Yo digo siempre lo mismo, y es que en la versión, sobre todo en la película, se ve más que la novela, que en Blade Runner, recordaréis que las funciones primordiales de los robots son dos. Son militares y son prostitutas. Ah, claro. Es decir, tienen dos actividades primarias humanas, pero que las dos, ninguna de las dos, sobre todo la primera, no estaba concebida en la idea de Asimov, que concibe robots básicamente servidores. Son robots mayordomos, en cierto modo. Es por donde empiezan las cosas. Que se supone que sería lógico. Los robots están para ayudarnos, no para matar a nuestros adversarios. O sea, eso es un disparate total. Con lo cual, intentar poner leyes cuando ya la primera ley la has contravenido, lo veo muy complicado. No, yo creo que además el conflicto empezaría cuando el robot adquiera conciencia, que sabes que también es otro argumento de muchísimas novelas de ciencia ficción. Una vez que tiene conciencia, una vez que sabe distinguir el bien del mal, una vez que sabe que puede matar a unos humanos y a otros no, porque a algunos sí le van a favorecer y a otros no. Terminator. Terminator. A partir de ahí, sí, los replicantes. De claro, eso es Skynet. Claro. A partir de ahí es cuando esas leyes se desmoronan por sí mismas. ¿Por qué? Porque hay un elemento con el que no se contaba. Y es, los robots ya no son meros servidores, sino que tienen conciencia, pueden pensar. Y a partir de ahí pueden tener el control del mundo. Mm. Fíjate, esa es la parte terrorífica. Se me ocurre una pregunta, Carlos. ¿Podríamos considerar que los aviones no tripulados en un momento dado tendrían la categoría de robots? Son robots. Son robots, claro, efectivamente, pero no tienen una, digamos, una voluntad discriminadora, sino que son... No, los proyectos tienen control humano, pero son robots. Mm. Los Goliath no tenían control humano, tenían control humano, pero eran robots, en cierto modo, eran autómatas. Eran autómatas, de hecho, lo que pasa es que... Pero no se podría producir un... Los Goliath eran minas andantes, básicamente, una mina andante. Pero con el caso de los aviones no tripulados no se podría... Con los Predator no, porque no tienen de momento capacidad de evolución autónoma. Lo que pasa, claro, es que empresas de esas que a ti te gustan tanto como Raytheon, sí, llevan años trabajando en sistemas automáticos de pilotaje. De hecho, todo el mundo dice que el F-35 es el último caza americano que llevará pilotos humanos. Primero por el problema de las fuerzas G, es decir, de la capacidad de giro que tendría un avión de piloteo automático. Imagínate, no estaría sometido a las leyes de la física, está sometido a un ser humano. No tendría que soportar presiones ni movimientos bruscos, le daría igual, sería una máquina. Y lo segundo, porque aumentaría infinitamente su eficacia. Si lo aterrador de los bichos estos en Irak es que están funcionando. Es que es algo tremendo llevar robots en un campo de batalla moderno. Porque no se cansan, no duermen, no descansan, no fallan, no tienen sentimientos. No, es algo tremendo. El descubrimiento de la semana nos lleva a Egipto, al antiguo Egipto, Martín. Madre mía, del futuro al pasado, pero pasado, al antiguo Egipto. Dice el titular que han encontrado una tumba perdida. Yo digo, ¿cómo se pierde una tumba, no? La clave la tiene Jesús y nos lo cuenta esta noche. Tiene algo que ver con un sueco que la encontró allá por 1880 y ¿qué pasó después? Exactamente, claro, es la tumba perdida y reencontrada, claro. Que ya llama mucho la atención que una vez que se descubre en el siglo XIX... vuelva otra vez a desaparecer. Bueno, no desaparecer, sino sencillamente, bueno, pues por cuestión de la orografía que tiene Egipto, por la arena y por, bueno, pues me imagino que por una serie de descuidos que se produjeron en su momento, pues se perdió un poco su rastro, se sabía que existía, hasta que vuelve otra vez a recuperar su esplendor, entre comillas, porque por supuesto ni antes ni ahora se encontró nada, ya estaba totalmente saqueada, como por desgracia es el final de casi todo este tipo de tumbas, ¿no? Pero bueno, la historia es muy curiosa, por eso se la llama así, ¿no? Encuentran la tumba perdida de Amenhotep. No estamos hablando de ningún faraón en este caso, sino que estamos hablando de alguien que sí tenía mucha influencia dentro de lo que era, bueno, pues el estatus del faraón, ¿no? Porque ya sabéis que aquí siempre se momificaba a gente muy importante, o sea, podía ser faraones, podía ser, por supuesto, pues toda la familia del faraón, tanto de las esposas y los hijos, pero también sumos sacerdotes y también, en algún caso, pues personas que estaban directamente relacionadas con la, bueno, pues con la familia, la gran familia que podía tener un faraón. El hecho es que el Consejo Supremo de Antigüedades es el que ha informado de este hallazgo, y es gracias a una misión de arqueólogos belgas que ha descubierto por fin esta tumba perdida que se llevaba varios años intentando buscarla. Amenhotep era un asistente, el asistente del portador de sellos reales, un poco el título, que debía estar muy bien cuando le nombraron, ¿no? Y lo debieron celebrar, porque bueno, este asistente del portador de sellos reales además tuvo derecho a ser momificado y además tuvo derecho a tener una tumba, lo cual indica el estatus que debió tener este personaje. Y estamos hablando de la época del faraón Tutmosis III, más o menos alrededor del año 1480 a.C., en la ciudad de Luxor, al sur de Egipto. Bueno, un poco lo que decía Martín, ¿qué es lo que ha pasado? Sí. Hasta ahí todo bien, hasta ahí en principio una tumba más, ¿no?, dentro de todas las que se han podido encontrar, pero es que esta tumba, ya digo, estaba ahí, se había encontrado y había desaparecido. Un arqueólogo sueco, Carl Piel, es el que ha descubierto, bueno, el que descubrió la tumba en el año 1880, es decir, vamos a retrotraernos ahora un siglo, y a partir de ahí, pues bueno, se encontraron con una especie de desilusión, porque la tumba ahí está, pero se habían destruido todos los jeroglíficos que había dentro, es decir, alguien no quiso que eso perdurara, y por supuesto no había nada del ajuar, que se supone que tiene una tumba de estas características. Así que muy bien, en 1880 se encuentran, pero se abandona, es decir, no le vieron mucho interés, y la arena poco a poco pues fue cubriendo esta tumba. Hasta que pasan unos cuantos años y se da por perdida. Bueno, se da por perdida hasta que incluso no había ni siquiera registro en la memoria de los que la habían encontrado en aquella época, porque poco a poco habían muerto todos, ¿no? Todo un poco el grupo de este arqueólogo sueco, y nadie lo sabía, salvo, como no, Zahi Hawass, que está en todo y se la sabe todas. Y entonces, él sabía perfectamente que varias tumbas, hay muchas tumbas perdidas y tumbas muy importantes que todavía están por encontrar, entre ellas la de Imhotep, por ejemplo, ¿no? Que era el gran misterio. Entonces, todos se llaman Imhotep, así que, no, como García, ¿no? Algo había partido. Un gran Imhotep, que era el visir de la tercera dinastía, el que, bueno, pues el que hizo, el que ayudó y el que asesoró al faraón Zoser, el de la gran pirámide escalonada. Cuando se encuentre esa tumba, que yo creo que no se va a encontrar nunca porque es una de las tumbas más golosas, pues podría dar un vuelco a la historia de Egipto. Nosotros todos no sabemos la tabla de los elementos y Zahi Hawass conoce todas las tumbas. No, pero tiene un archivo, tiene un fichero, sí, el tío. Claro, tiene toda la información del mundo. ¿Te imaginas ahí parecido a Ford, una cosa a Ford? Bueno. Yo creo que los va descubriendo. Tiene una caja de zapatos con fichas, ha anotado todo ahí. Dentro de lo que él tiene programado, yo creo que tiene un calendario y dice, bueno, venga, el 12 de febrero vamos descubrimos a descubrir. Tal. En verano, que hay más turistas, una, en fin, no de un asesor, un portador de sellos reales, no. Que este es un bindundis, sino vamos a descubrir la de una faraona. O sea que yo creo que lo tiene todo programado para él y para sus hijos. Pero bueno, sí. Por más aparte, que algo hay de verdad, y como sabéis. No, claro que hay muchísimo de verdad. Algo. Además, este año tenemos que estar muy pendientes de lo que salga de Egipto. Va a haber algo, el turismo está descendiendo muchísimo en el país, como está descendiendo en muchos países del mundo, porque se recibe un turismo occidental, un turismo de los países que están atravesando dificultades o, cuanto menos, un problema de expectativas respecto al futuro, y la gente, evidentemente, ante situaciones así, pues está conteniéndose el gasto y se está viajando menos a Egipto. Él va a querer provocar que eso no suceda o que suceda en la medida, en la menor medida posible. Y este año es mi sospecha. Tendremos alguna noticia de las. Esta es muy importante, pero una de las que darán la vuelta al mundo y ocupará primeras páginas en todos los periódicos durante varios días y abrirá telediarios. Estoy de acuerdo contigo. Y hablamos de. No, que estoy de acuerdo contigo, totalmente. ¿Ay? Que va a ocurrir seguro. Que tienes toda la razón. Uh-huh. Que se ve venir, que van a encontrar algo gordo. Claro. Uh-huh. Sí, pero ¿cuál? Claro, si la cosa no, evidentemente. Bueno, como no estamos viendo su fichero. El día que lo sepamos, claro, abrimos todos nosotros clave. También con está eso. Está seleccionando el fichero ahora mismo. La gran nave extraterrestre que estaría en una cámara secreta. No, pero seguramente. Podría encontrarse la tumba de Alejandro, por ejemplo. Por ejemplo. Nada, no se va a encontrar esa tampoco. Ya ha dicho Jesús que está en Venecia. No, pero no está en Venecia la tumba. Está en la momia. Es distinto. ¿Qué santo era? Que no me acuerdo. San Marcos. Sí, pero algún hallazgo, alguna noticia. Sí, algo tiene que encontrar, algo tiene que hacer. Con toda seguridad, porque en 2-3 meses llega la campaña ya de. Tú ten en cuenta que como la crisis siga, lo mismo los chinos se ponen a excavar en la de su primer emperador, que saben perfectamente dónde está. Así que esa sí, ¿ves? Esa sí sabe perfectamente, cuando se abre es el hito ecológico, histórico, arqueológico del siglo. Hasta ríos de mercurio. Bueno, si eso es cierto. Representa la orografía. Pero con qué cuidado lo están haciendo en no tocarlo. Entre las pocas cosas buenas que tienen las crisis. Tiene muy pocas, siempre hay alguna que se puede rescatar, por lo menos para abrir puertas a la esperanza. Es que el Titanic no lo pueden volver a encontrar otra vez, con lo cual. Claro, pero una de ellas es que se produzcan noticias de estas características que sirvan para reflotar algo, en este caso el turismo arqueológico, claro. ¿No? No, y lo hacen muy bien y lo dosifican, porque yo creo que, vamos a ver, la misma propensión de hallazgos arqueológicos puede haber en México, en Perú, ¿no? Por citar dos países más. Sin embargo, ahí no se dosifican. Es decir, es cierto que hay otro tipo de excavaciones, posiblemente falta ese gran superintendente, ¿no? Este gran ministro como es Zahi Hawass, para ir canalizando estas informaciones que vayan produciéndose. Pero, por ejemplo, si en Perú o en México o en Bolivia quisieran hacer un poco esta especie de planning de hallazgos arqueológicos, sería tremendo, porque fomentaría muchísimo el turismo. Es decir, también es verdad que no es lo mismo la seguridad, a pesar de los atentados que hay actualmente en Egipto, que la seguridad, por ejemplo, que hay en México y más ahora, ¿no? En infraestructura. Es decir, que eso también echa para atrás al turismo. Pero en cuestión de hallazgos arqueológicos, si lo supieran canalizar bien todo ese patrimonio que tienen, bueno, cada dos por tres tendrías que ir, vamos, el que tuviera dinero y el que tuviera tiempo, irías pues para ver una nueva tumba de Sipán, del señor de Sipán, por ejemplo, en Perú, o algún nuevo petroglifo que te dé una información reveladora. Yo creo que eso es es continuo y lo que sabemos es una mínima parte, no solo de lo que se ha descubierto, sino de lo que nos han dado a conocer, que por desgracia ya sabes que los huáqueros pues han hecho de las suyas y muchas de las cosas que están en los museos, para que una cosa esté en el museo quiere decir que hay 10 que se han destruido, están en colecciones privadas. Pero bueno, algo nos llega y lo que nos llega es fascinante, o sea, fíjate lo demás. Incluso podría empezar una racha de la arqueología especulativa, por ejemplo, tú imagínate que de repente empiezan a aparecer indicios de que existe Paititio, o la ciudad de los Césares o cosas así, o sea, que sería también algo que se podría añadir a todo esto. Y ahí hay pistas de sobra para cambiar mucho la historia en el caso de América del Sur, ¿eh? Es verdad, porque la ciudad de los Césares ya sabemos que no la vamos a encontrar, pero Paititi... Paititi lo mismo, sí. Cuidado, Paititi. No, pero sobre todo que es verdad, que hay mucho por explorar y mucho por mirar y mucho por hacer. Hombre, convence, a ver si convence a los carteles de la droga para que sigan otras cosas. Claro. Entonces a lo mejor ponen a traer el turismo. Sí, pero me va de que eso... Creo que no. Lo de la cultura, esto es como Gary, ¿no? Que decía, cada vez que oigo hablar de cultura saco mi pistola, pues estos son los de los carteles. Juan Ignacio, a vueltas estamos, nuevas pruebas a favor de la autenticidad del Santo Grial de Valencia. Efectivamente, siempre estamos jugando con este concepto del Grial. Yo no, yo nunca he dudado, ¿eh? Si es un símbolo, si es una cosa, si no lo es. El Grial físico, el que está en Valencia, de nuevo salta a la palestra porque ha sido investigado de nuevo por un italiano que ya lo había hecho con cierta frecuencia, que es Alberto Barbagallo, y que acaba de publicar un estudio diciendo que puede afirmar claramente que el Santo Grial que está en Valencia es el auténtico. Eso ya lo sabíamos. Claro, eso, pues efectivamente. Ya he dicho, sí, yo pero ahora aporta nuevos elementos. ¿Cuál? ¿Nuestro testimonio? ¿Qué? No, hombre, nos lleva a Roma, donde había encontrado una tumba en la que San Lorenzo había entregado al Papa Pelayo I, un papa que estuvo entre el año 579 y el 590, y al pontífice Gregorio Magno, también entre el 590 y el 604, una carta al emperador Constantino. Bueno, por dentro de esta tumba... Luego le sale una parrilla por mandar la carta. Dentro de esta tumba han aparecido otros objetos que hubieran acompañado en su momento al Santo Grial que San Lorenzo trajo aquí a España y que vosotros ya, como sabéis, estuvo en sitios como la Catedral de Pamplona, pasó por San Juan de la Peña, luego pasó por Montserrat y al final terminó sus días en Valencia. Lo que sirve esto es un poco para perfilar un poquito más la historia de ese camino, objeto, pero... y retrasarlo en el tiempo y en la medida de lo posible acercarlo a ese comienzo del cristianismo. Sí, pero es que incluso nos da un dato nuevo, que este sí que es novedoso. Estas reliquias que habían encontrado en la tumba de San Lorenzo pasan al rey Recaredo, que gobernó en España. Entre cuando se convierte al efectivamente, cuando se convierte al catolicismo, y entonces habría llegado a España en el siglo VI el cáliz, o sea que posiblemente no lo hubiera traído San Lorenzo, sino que se trajo después, sino que realmente el cáliz donde estuvo fue en la tumba de San Lorenzo y no fue traído directamente por él. Y eso parece que está certificado por la presencia de este vaso de cristal soplado que se ha encontrado justamente dentro de la tumba. Como ya sabéis, el cáliz de la Catedral de Valencia es un vaso de Calcedonia. Yo no sé exactamente si eso es lo que hablábamos en tiempo, que era... Es que también es cornarina, también se utiliza es un material que en algunos casos se da el nombre de cornarina, que es la parte última del Santo Grial. Es decir, ahora que todos los oyentes tengan un poco la referencia, porque además es muy fácil de localizar lo que es el Santo Grial de Valencia, tiene tres partes muy concretas, que es un eje, una base, dos asas y la parte de arriba, que eso es realmente el Grial. Que es la parte antigua, claro. Y esa es la piedra, es decir, es una variedad de ágata. Claro, y esa es la que se dató ya hace tiempo, ¿no? Por parte del catedrático de prehistoria de Zaragoza, que era Antonio Beltrán, ya lo dató entre el siglo IV antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Esa parte, porque el otro, la estructura, estamos hablando de orfebrería medieval, entre el siglo X y el siglo XIII. Sí, lo que pasa es que eso, la lo que pasa es que eso ha dado lugar a error, porque mucha gente cuando veía el cáliz ya completamente montado con grial y con la peana, pensaban que es que toda esta pieza era la del siglo I. Y efectivamente no es así, sino que es todo lo contrario. Además, la datación del vaso este famoso que apareció en la tumba, del vaso de vidrio, está claro que es del siglo I, con técnicas de soplado que eran propias de aquel momento. Vamos a contar una serie de episodios que se están produciendo en La Paz, Bolivia, que me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo por lo que nos puede llevar a hablar o a concluir respecto a este episodio. En principio hablamos de imágenes que lloran lágrimas de sangre, bustos, cuadros, representaciones de imágenes religiosas. Hay varios casos recientes que se han producido allí. Uno de ellos nos sitúa en el pasado día 6 de enero a las 11:30 de la noche en la parroquia de la Merced, en el centro de la ciudad, cuando, mientras los fieles estaban congregados y escuchando misa, asisten a cómo de pronto y a partir del aviso que efectúa el resto, uno de los asistentes, detrás de una urna, los ojos de una estatua del Cristo Nazareno de las Caídas, así se llama, empezaban a llorar lágrimas, lágrimas que en principio eran acuosas y que después parecían adquirir una tonalidad rojiza. Pero lo importante es el otro, por lo menos a mi parecer, el otro de los episodios, pese a que en este incluso esas lágrimas se han utilizado como elemento para intentar provocar la curación de algunas personas. De hecho, ya hablan de alguna curación que se habría podido producir. Hay explicación a este hecho, o por lo menos sugerencia de explicación por parte de Roberto Piallo, que se ha desplazado hasta allí, investigador brasileño de Sao Paulo, del Centro Latinoamericano de Parapsicología, el grupo creado y liderado por padre jesuita Óscar González de Quevedo, investigador del mundo de la parapsicología, extraordinariamente crítico, y piensan que posiblemente la explicación para una de esas curaciones puede tener que ver con una bacteria, la Serrata rubidea, que se escondería y que además tendría un pigmento rojo, que se escondería en las lágrimas de esa imagen, lágrimas acuosas, pero que tendrían su origen en la humedad que se habría concentrado en el lugar en determinadas fechas y que por eso habría llorado. Pero hay un segundo episodio que me llama muchísimo la atención, que también se produce en La Paz, en el barrio de Alto Obrajes, en el número 646 de la calle Paz Neri Nava, en donde el 3 de agosto del año 2007, pero el fenómeno continúa en la actualidad, una familia, la familia Rojas, asiste a una serie de hechos. El primero de ellos, como decimos, acontece a partir del 3 de agosto del 2007, cuando uno de los vecinos, Álvaro Rojas, de la familia, un joven, recibe y le entregan una imagen de la Virgen que ese mismo día comienza, a partir de la mejilla, a llorar a través de lo que parece el ojo izquierdo, después en el derecho. Esas lacrimaciones se han producido hasta en 48 ocasiones. Álvaro, este muchacho de 15 años, lleva un registro permanente y detallado de esas lacrimaciones que se parecen producir en fechas concretas, y además en muchas ocasiones cuando llegan los visitantes esa imagen de la Virgen parece... Esa imagen de la Virgen parece llorar. Pero curiosamente, en este mismo lugar, en esta misma casa, y este mismo muchacho, semanas después de que se produjera este fenómeno, recibió un regalo. El regalo era una imagen de la Virgen Dolorosa. Se producía el regalo el 2 de septiembre del 2007. Al día siguiente, esa imagen de la Virgen Dolorosa comenzó a llorar lágrimas normales, lágrimas acuosas, y posteriormente lágrimas de sangre. El fenómeno se ha repetido en varias ocasiones, la última de ellas el 25 de enero de este mismo año. Es decir, en torno a este muchacho, en la misma casa se han producido decenas de lacrimaciones de las imágenes que hay a su alrededor. Evidentemente, para muchos, por la lectura inicial de estos sucesos, se trata de un fenómeno milagroso. Para otros tendría explicación científica, que habría que buscarla una vez que se descarta la posibilidad del fraude. Pero a mí lo que me ha llamado muchísimo la atención sobre este episodio es la presencia de un muchacho de 15 años, de un adolescente, en torno al cual no caen objetos, no aparecen aportes, no se producen psicofonías, no se producen roturas de cristales como en los casos del poltergeist, pero como si fuera un caso exactamente similar, lo que pasa es que las imágenes, por ejemplo, en este caso las religiosas que se encuentran en esa vivienda, pues generan este tipo de fenómenos. Bueno, como es tú la lectura que a mí se me ha ocurrido, ¿no? Curioso, sí. Sí, efectivamente, como tú has dicho hace un momentito y tal, descartado el fraude. Claro, claro, porque evidentemente. Podría darse un caso de inducción por parte de este muchacho, pero no olvidemos que tenemos fraudes de estos muy cercanos. Precisamente ahora mismo le comentaba yo a Jesús un fraude que tenemos, creo que el de Ganés, ¿no? Por parte de una vidente. Cuenta, que, cuenta. Se supone, bueno, yo no conozco exactamente las circunstancias, lo que sé es que es una virgen que lloraba y que lloraba lágrimas de sangre, pero que luego cuando nosotros fuimos en tiempo, vamos, en concreto yo no fui, pero fueron algunos de nuestros compañeros a investigar la tal imagen, creo que fue David Sentinella, creo recordar, la imagen no te dejaban acercar a ella, sino que, bueno, sangraba, pero no podías entrar a indagar exactamente qué era lo que sucedía. Es un caso, desde luego, totalmente distinto al del muchacho este, vamos. Sí, pero bueno, que no te dejan acercar tampoco... Claro. Te dejan tocar la sábana santa. Sí, pero el hecho de que no te dejen tocar una cosa ya significa que hay una sospecha, yo creo que es razonable, de que ahí está sucediendo algo, o sea, que se puede dar algún mecanismo. No olvidemos muchas imágenes de Cristos y de vírgenes que han llorado en España en muchos sitios y que luego realmente eran inducidas por parte de quienes estaban interesados. El Cristo de limpias, por ejemplo. Muy bueno. Mostró que era todo un fraude. No, pero lo que vengo también a explicar, y este otro episodio al que citábamos, estos dos episodios que se producen, este episodio doble en una vivienda de la ciudad de La Paz y el otro en una parroquia, que bueno, que no es necesario acudir a la intervención divina para explicar estos sucesos, sino que pueden existir una serie de condiciones que los generan, pero que también pueden existir condiciones similares a las que se producen en casos como los poltergeist, en donde se producen una serie de fenómenos en todo punto extraños, pero que no tienen nada que ver con el más allá, sino con una forma todavía desconocida de manifestar una situación personal, normalmente por parte de un adolescente que se encuentra en esa vivienda y que genera una serie de fenómenos paranormales a su alrededor, que no tienen su explicación en el más allá, ni en cosas divinas, ni sagradas, ni metafísicas, sino que están en el propio entorno físico del muchacho. En el más acá, independientemente de que los mecanismos que generan eso no sean conocidos todavía. Yo creo que son las tres teorías que se barajan en este fenómeno tan extraño, igual que en otros, ¿no? Las tres estaríamos en que todo sería un fraude, con lo cual, bueno, pues es una teoría que mucha gente defiende, diciendo que todo este tipo de lágrimas, tanto de agua como de sangre, pues están inducidas directamente por el fraude para fomentar, ¿no?, la devoción, incluso las limosnas en una determinada parroquia. Bueno, pues ahí queda, y es verdad que muchísimos casos son fraudulentos. La otra es la intervención divina, el milagro, puro y duro, pero ya veis que la palabra milagro es cuando la ciencia no puede explicar de momento ese tipo de fenómenos. Y la tercera podría ser la explicación parapsicológica, es decir, no está directamente implicada la Virgen en ese milagro, o Cristo, por ejemplo, cuando hay ensanguinaciones de imágenes de Cristo, sino que es un fenómeno de proyección psíquica de alguien que está actuando de foco emisor, que es la parte básica de los fenómenos poltergeist. En este caso, como tú decías, Bruno, en lugar de que los cuchillos salgan lanzándose de un sitio para otro, las puertas se abran y se cierran, las luces se apagan y se encienden, pues en este caso parece que queda focalizado en una imagen religiosa, posiblemente motivada por la gran fe que tiene ese sujeto. Un hombre, una mujer, normalmente en esas edades de la pubertad, que casi siempre se producen alrededor de estos fenómenos de poltergeist. Bueno, pues podría ser, o sea, que estaría dentro de esa teoría, pero desde mi punto de vista, pues una teoría más que tampoco explicaría el fenómeno, pero desde luego sí que es muy extraño. De hecho, fíjate que incluso en Siracusa, cuando hubo también en Italia, se han producido muchos fenómenos, ¿no?, de vírgenes que han llorado lágrimas tanto de agua como de sangre. En Siracusa hay hasta una iglesia con forma de gota, para rememorar todo un suceso que allí ocurrió y que, bueno, tuvo en jaque a la feligresía del momento, incluso en Civitavecchia también, que es una de las vírgenes más conocidas. Y ahí se investigó por activa y por pasiva y no se pudo demostrar el fraude bajo ningún concepto. O sea, que esto sí que abriría una puerta, la puerta parapsicológica, para intentar decir, bueno, cuidado, es verdad que a lo mejor no es un fenómeno místico ni divino, pero sí es un fenómeno que lo está propiciando alguien, y ojo, ya de por sí es milagroso que alguien a distancia sea capaz de hacer sangrar una imagen de yeso. Eso para mí también me parece sorprendente. Pero fíjate, por ejemplo, que hay un fenómeno contiguo a este, que es el fenómeno, por ejemplo, de las hostias sangrantes. En concreto, unas que en la tradición sangraron, que fueron las de Tartanedo, al final se ha demostrado que era una bacteria que se había depositado en los corporales que habían contenido estas hostias, simplemente como por añadir algo más. No, por añadir buscar una explicación a un fenómeno considerado como milagro, pero que tiene una explicación científica. Ya sabemos que hay un capítulo dedicado a los milagros de la hostia en el libro de Jesús y de Javier, que se llama La España Estrella. Carlos Canales, una de esas investigaciones científicas que tanto estamos siguiendo, que intentan profundizar en la mente humana, en sus capacidades y en conocer un poquito cómo funciona, por ejemplo, nuestra memoria a corto plazo, y descifrar los mecanismos que hay detrás de ella. Estas son las noticias que es una de las que seguimos, como otra que vamos a contar luego de China, que son de las que tenemos siempre permanentemente en seguimiento, y esta en concreto es de las que a mí me molestan un poco, porque te hacen pensar que somos maquinitas orgánicas, y esto nos parecemos cada día más, según vamos avanzando nuestro conocimiento sobre nosotros mismos, no estamos ahondando en cosas precisamente muy materiales, sino en algo a lo que, por otro lado, nuestra investigación nos aproxima más cuando trabajamos, mira, hablábamos antes de máquinas, cuando trabajamos precisamente con máquinas artificiales. Bueno, pues, un equipo de psicólogos norteamericanos han conseguido adivinar las características recordadas de objetos vistos por una serie de participantes en un estudio. Los participantes recordaban la orientación y el color de un objeto que acababan de ver y, además de eso, daban ciertos datos sobre el objeto, desde el, como he dicho, el color, hasta la posición, orientación e incluso forma. Dice, sin que nadie se lo dijera. Dices, bueno, ¿y cómo se puede hacer algo así? ¿Cómo se puede hacer algo parecido a un milagro de este tipo? Pues gracias al trabajo de un aparatejo que se llama resonancia magnética funcional, FMRI, y unos algoritmos que tenían las máquinas para aprendizaje automático. El primero lo que hacía es que fijaba un patrón de actividad neuronal para que de esa manera, cuando los participantes en el experimento recordaban algo, eso que acababan de recordar y que acababan de ver quedara reflejado. Y lo segundo, relacionaba la actividad cerebral con el patrón de actividad neuronal. De manera que, en función de los criterios que ya se habían investigado, los especialistas de la universidad fueron capaces de acceder a la memoria a corto plazo de las personas que habían participado en el experimento, como quien accede a un chip en un ordenador para ver lo que acabas de grabar en ese momento. Esto significa, bueno, básicamente lo que ya se sabía, es decir, tenemos dos tipos de memoria. La primera es la que usamos sobre la marcha, en la que utilizamos para recordar lo básico, lo que tengo que decir yo ahora, lo que tengo que comprar al supermercado, a qué hora tengo que recoger los niños al colegio, a qué hora voy a cenar. Lo segundo sería la memoria de nuestro aprendizaje lento, la memoria progresiva, que va recordando todo lo que nosotros vemos, vivimos y aprendemos a lo largo de nuestra vida. Que se calcula que un ser humano cualquiera, podría tener capacidad de almacenamiento como el de la más grande de las bibliotecas del mundo. Eso demuestra la capacidad de nuestro cerebro. Aparte de eso, lo que es cierto es que los dos trabajan de manera diferente, puesto que el primero, es decir, la básica, la rápida, la que nos permite el recordar lo que tenemos que hacer de manera inmediata, es la que acaban de conseguir acceder a ella, puesto que trabaja por un sistema que permite orientar, colocar, posicionar y recordar elementos de una manera muy sencilla, lo que ha hecho que las máquinas que nosotros tenemos ya sean capaces de acceder a este tipo de memoria. No hace falta ni decir lo que esto significa de cara al futuro. A lo mejor hablo de 20, 40, 50 años. Pero significa... Mañana mismo, casi. Claro, los primeros pasos para poder captar los recuerdos completos. No solamente los recuerdos de la grabación de lo que vemos, que eso ya se puede hacer, se ha conseguido a través de implantes que trabajan sobre los nervios ópticos, sino sobre algo más, que empezaría a parecerse más a la conciencia, que es la capacidad de la base de la memoria de lo que hemos hecho, visto o recordado. Porque no solamente captaría, claro, digamos, de forma milimétrica, matemática, lo que hemos captado, sino lo que nosotros hemos interpretado, sí, de lo, claro, que hemos captado. Claro, eso es. En parte todo lo que nosotros vemos es una interpretación de lo que vemos. Pero lo interesante es que si vamos ahondando en este tema, podríamos llegar a capturar lo que podemos llamar de una manera genérica conciencia. Serían los primeros pasos para empezar a captar la conciencia. Sabes que entre los grupos inmortalistas que existen, claro, el gran problema que existe es precisamente la descarga de conciencia. Porque sería lo que nos daría la vida eterna realmente. Es decir, el poder trasladar nuestra conciencia a otro cuerpo físico o a una máquina. Es decir, el hecho de que nosotros pudiéramos transportar nuestra alma, por decir una forma, unida a nuestras vivencias, a nuestros recuerdos, nos haría inmortales, porque eso se podría reimplantar. Para que no se perdiera los grandes conocimientos que han tenido algunos genios. Es decir, cuando mueren, desaparece todo eso, entonces esto sería una de las aplicaciones prácticas que habría. Claro, lo que pasa, estoy de acuerdo, lo que pasa, sí, lo que pasa es que el gran debate sigue abierto entre la parte humanista religiosa, que sigue considerando que la conciencia, el alma, es una cosa divina, un don divino que disponemos y punto, y los que piensan que no, que son elementos de impregnación material que podríamos tardaremos tiempo, porque llegaremos a un momento que conseguiremos decodificar y llevarnos algún tipo de soporte. O sea, sería la clásica distinción de que si nosotros fuéramos ordenadores, el cerebro sería el procesador, el cuerpo sería el hardware y el alma sería el software. Entonces la cuestión es cómo identificamos ese software si es que existe. Entonces es que hay quien considera que no existe, porque el alma es una cosa que nosotros jamás podremos captar. Y hay quien, sin embargo, considera que la conciencia y el alma son lo mismo, y que, por tanto, tarde o temprano acabaremos capturándolos y pudiendo llevarlas a un sistema de archivo. La verdad es que se nos abren unos caminos con esto increíbles, ¿eh? Hay un cuento precioso que no sé exactamente quién lo escribió, que lo leí una vez. Una pista de puta madre. No sabes cómo se llama ni quién lo escribió. Lo siento, pero es que el argumento es interesantísimo, porque es que era un hombre que era capaz de transformar sus sueños en películas. Qué bueno. Hace una máquina que es capaz de filmar sus propios sueños. Era un cuento muy bonito. Si alguien sabe con el autor, en cierto que modo nos lo diga. Se conseguiría, ¿no? Sí, bueno, tarde o temprano lo conseguiremos hacer, claro. Hay una película que es Proyecto Brightstone, que va un poco en esta línea. Es decir, que es una máquina donde te recoge, te graba todos los recuerdos que ha tenido una persona y que luego otro puede reproducir en su mismo cerebro, hasta incluso los momentos previos a la muerte. Entonces, ahí está un poco donde está el quid de la cuestión de esa película, ¿no? ¿Cómo puedes revivir? Porque incluso te puede matar el revivir la muerte de una persona que ha dejado impregnados esos recuerdos en esa cinta. O sea, que es curioso. Esto es un camino curioso. No, desde luego nos abre una serie de reflexiones tremendas cuando... Pero en cierto modo esto es estropianismo, que son los defensores de esta filosofía y de esta forma de concebir. Bueno, digamos futuro, que estos no, están encantados. Estos son curritos. Estos no, claro, pero trabaja en ello, para punto. Los estropianos. Sí, sobre todo para el grupo de Drexler, para los que creen que estas cosas pueden llegarse a hacer mediante máquinas. Porque o sea, el problema básico sigue siendo el mismo. Es decir, el problema es lo que acabo de contar hace un ratito. Es decir, ¿de verdad tenemos capacidad los seres humanos para poder en el futuro ser capaces de separar nuestra alma conciencia de nuestro cuerpo? ¿O por el contrario no? O sea, es que ese es el debate. O sea, si lo primero existe, está claro que estamos a 100 años de la inmortalidad como mucho. Exacto. Si lo segundo no, pero entonces una cambiaría. Pero lúdico tendría algún sentido. Es decir, tendría algún sentido que cuando cualquiera, aunque fuera un genio, porque un genio en los tiempos actuales no deja su trabajo con su fallecimiento, sino que queda ahí. No, pero es que... ¿Valdría de algo descargar su vamos a su pensar, memoria, te voy a poner, te voy a poner pensamientos, cuatro ejemplos reales si de verdad esto fuera posible y si de verdad el alma fuera la conciencia? Cuidado, si el alma no era la conciencia entraríamos en otro debate. Claro, que ese claro. Es el debate. Pero vamos a imaginar que pudiéramos salvar nuestra alma conciencia y transportarla a otro tipo de soporte, por alguna manera. El soporte puede ser biológico, un cuerpo fabricado, solo, por ejemplo, para recibir nuestra alma conciencia. O, por el contrario, una máquina. Pero vamos a poner ejemplo brutal. Un clon. Vamos a poner ejemplo brutal. Y si yo instauro mi conciencia, alma y recuerdos de fecha de hoy en 5 cuerpos diferentes, cada uno llevará un camino distinto. Con lo cual, hasta un determinado momento yo habré vivido una vida, pero luego yo me subdividiré en 5 vidas distintas, que tendrán una memoria similar a la mía, pero que luego tendrán proyectos diferentes de vida. Y si luego los reintegramos, como quien fusiona una agenda electrónica con el ordenador... ¿Y quién te dice a ti que no estamos pasando eso ya? Estamos viviendo vidas distintas y ahora estamos recordando esto. Claro, sería una. Sería una, de sería, las 5 que sería una posibilidad. Eso sería una explicación del mito de la reencarnación, efectivamente. Sí, efectivamente. Lanzamientos separados de nuestras conciencias alma para luego unirlas. Bueno, pero el problema es que ahora, curiosamente, estamos hablando de estructuras de ciencia nuestra. O sea, el otro día hablábamos de que lo mismo el universo es un holograma, ¿no? Pues sí, ya, dado como estamos últimamente, ya, pues cualquier una cosa. Una noticia todos absolutamente posible. Sorprendente. Ya vale todo, yo creo, ya. Esto es una cosa... Sí, están contentos con esas noticias, pero lo que pasa es que están desesperados porque no quieren morirse. Entonces, por ejemplo, Marvin Minsky, que a mí en la entrevista muy interesante me pareció un tipo brutal, y en eso que ha sido uno de los jefazos del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, pues pensaría probablemente que esto es un caso de mala suerte, ¿no? Porque ve que no le va a dar tiempo. Entonces, claro, al ritmo que van no va a llegar. La cuestión es que la esencia del debate sigue abierto. Todavía no se ha demostrado de verdad qué es el alma. Cuando lo demuestre a alguien, podemos hablar, pero de momento no se sabe. Desde luego, y además es una de esas preguntas que sí, me parece que pregunta fácil. Va a tener difícil solución sí. En el futuro. Pero si la tiene, nosotros la vamos a contar o poneros a intentar apuntar pistas para explicarlo. Van a llegar las noticias en Onda Cero, pero tenemos todavía muchísimas informaciones por delante en esta tertulia. Os vamos a hablar de la posibilidad de que exista vida extraterrestre. Es una posibilidad de la que hemos hablado en muchas ocasiones, pero es que ahora se propone una misión para encontrarla. El problema es que esa misión no va a salir y no pretende salir de las fronteras del planeta Tierra, sino que cree que es posible, según los científicos que la proponen, que dentro de este mismo planeta podrían existir evidencias de esa vida extraterrestre de forma minúscula, evidentemente. Será una de las noticias que os contaremos en la siguiente hora de programa, junto a otras, como esa comparación entre el funcionamiento del cerebro humano y el funcionamiento de un hormiguero. Nuestras neuronas actuarían como las hormigas de cada hormiguero. Dos sistemas aparentemente distintos, pero muy similares. Todo esto y muchísimo más en la segunda hora de tertulia. Ahora, como decimos, las noticias en Onda Cero.

Porque ahora puedes conducir el Clase E con el equipamiento más completo de serie por un precio excepcional. Desde 34.900 euros y solo hasta fin de existencias. City Car Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón. La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa, Onda Cero. De programa, la última de este fin de semana. Ya estamos en la madrugada de lunes, con 6 minutos sobre las 3 de la madrugada. 54 los que nos quedan por delante. Vamos a estar en Dubái, bueno, en Barcelona, porque acaba de aterrizar allí Josep Guijarro con sus 32 rumbos. Ha estado en este lugar tan espectacular, por lo menos en lo arquitectónico, en los últimos tiempos. Nos va a contar algunas cosas interesantísimas de las que se ha encontrado en Dubái. Vamos a recibir también a Laura Falcó Lara. Nos va a presentar un trabajo, un libro. Lo ha publicado la editorial Minotauro del grupo Planeta. Se titula 20 historias inquietantes. Son 20 relatos de miedo, 20 relatos de terror, 20 relatos sugerentes. Entre los autores, bueno, pues todos los que nos hemos sentado en esta mesa, prácticamente, están presentes. Está Carlos Canales, está Jesús Gallejo, está Juan Ignacio Cuesta, está Lorenzo Fernández. Están muchísimos del mundo del misterio, del mundo de los enigmas. Fernando Jiménez López, del Oso también. Está David Centinella. Bueno, muchísimas personas dentro de este mundillo, servidor también, con esos 20 relatos inquietantes, 20 historias inquietantes, 20 relatos inquietantes en Minotauro que nos va a presentar Laura Falcó Lara. Vamos a tener una nueva entrega de La Cara B, esa sección, esas noticias, esas informaciones que nos hablan no de conspiraciones exactamente, sino de informaciones confirmadas que nos hacen pensar en que a veces las cosas no son tal y como pensamos. Hablamos de infiltrados de los servicios de inteligencia dentro de grupos terroristas. Vamos a tener uno de vuestros microrelatos. El de esta noche se titula El aniversario, de Carlos Ostalí Rodríguez. Nos lo envió desde Madrid. Lo escucharemos en la voz de Begoña Gómez de la Fuente, con la producción de Pepe Menchero. Y también, ya mismo, el termómetro de la Tierra, la salud del planeta. Nos pone al tanto de ella Martín Espósito. Hola, Bruno. Han transcurrido 2 semanas desde la última edición del termómetro de la Tierra y, como recordaréis, cerrábamos aquella preocupándonos por lo que estaba ocurriendo en Australia. Bien, pues más de 15 días después, aún se busca a 37 personas en el estado de Victoria, donde aún se teme por 2 grandes focos de incendios y donde ha habido hasta el momento 210 muertos en el peor desastre natural vivido en la región en los últimos 110 años. Mientras, en Chile, el desastre natural proviene del volcán Chaitén, de nuevo en erupción. Hace 10 días, las autoridades evacuaron a más de 150 personas que habían regresado a sus viviendas, a pesar de que hace un año el pueblo quedó devastado por la lava, los corrimientos de tierra y principalmente por el desbordamiento de los ríos de la zona. Ahora el gobierno chileno acaba de aprobar un plan para refundar Chaitén, lejos de la falda del volcán, algo que no ha convencido a la mayoría de sus 4.500 habitantes que vieron cómo en mayo de 2008 despertaba la montaña de fuego tras 450 años en silencio. La propuesta de reubicación del Chaitén ha sido diseñada, según el gobierno, tras descartar toda posibilidad de reconstrucción en la zona original, considerada de alto riesgo. Y no abandonamos América del Sur en este repaso a las grandes catástrofes de los últimos días, porque en Ecuador, el pasado martes, se derramó una cantidad equivalente a 14.000 barriles de crudo. Fue en plena Amazonía, próximo a la ciudad de Francisco de Orellana, y según la versión oficial, se podría haber debido a un movimiento sísmico. Ecuador dispone de 2 oleoductos que corren paralelos desde la Amazonía a la costa, uno de ellos de propiedad del Estado, el SOTE, y el otro de las compañías privadas, el OCP. En esta ocasión, el daño se ha producido en este último, el OCP, el segundo mayor oleoducto de Ecuador, con 305 kilómetros de recorrido y con una capacidad para transportar unos 450.000 barriles barriles diarios de crudo y que parece que está ya reparado. No así la contaminación, la mancha de petróleo que supera los 40 kilómetros, afectando incluso a la conocida como Cascada de San Rafael, la más grande del país. El daño ecológico es por el momento incalculable al verse afectado ríos como Santa Rosa, Oyacachi y Quijos, ríos que eran la fuente principal de abastecimiento para los habitantes y ganado de la región. Los ecologistas han denunciado una vez más cómo en el país andino se registran con frecuencia derrames de crudo en la selva amazónica, en donde se encuentra la infraestructura petrolera, especialmente por rupturas del sote. De hecho, el mayor derrame se produjo en 2003, cuando unos 22.000 barriles de crudo se vertieron desde el oleoducto propiedad del Estado de Ecuador. Y abandonamos Ecuador para recalar en la República de Nicaragua. Y nunca mejor dicho lo de recalar, porque en su primera acepción apunta la RAE que, dicho de un líquido, es penetrar poco a poco por los poros de un cuerpo seco, dejándolo húmedo o mojado. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo en el país. Esta misma semana el parlamentario Eliseo Núñez denunció ante sus colegas cómo en algunas áreas de Nicaragua se ha perdido ya 20 metros de costa como consecuencia de la elevación del nivel del mar. Así citó, por ejemplo, Corn Island, Blue Fields, Laguna de Perlas o Bluff, donde se observan espacios sumergidos por aguas marinas, aguas que en el caso del puerto de Bluff provocaría que quedara totalmente aislado. Otro que acabó en el agua sumergido, concretamente en pleno Océano Pacífico, fue el observatorio espacial que lanzó la NASA para vigilar la evolución del CO2 en el planeta. El Observatorio Orbitador de Carbono, OCO por sus siglas, iba a situarse a unos 705 kilómetros de la Tierra y llevaba un espectrómetro de tres canales que hubiesen permitido la elaboración de mapas detallados de la distribución de CO2. El cohete que transportaba al satélite despegó el pasado miércoles a las 11 menos 5 de la mañana desde la base Vandenberg de la Fuerza Aérea Estadounidense en California, pero nunca alcanzó su órbita. Chuck Doval, director de lanzamientos de la NASA, atribuyó el fiasco al hecho de que los revestimientos de protección que envolvían a ese satélite no se separaron adecuadamente, y esto impidió que el artefacto cumpliera su misión y acabara sus escasas horas de vida en el Océano Pacífico, cerca de la Antártida. De haberse completado con éxito la operación, el OCO podría haber contribuido a arrojar más luz desde el espacio a una reciente investigación llevada a cabo desde la Tierra por parte de la Organización Meteorológica Mundial y del Consejo Internacional para la Ciencia. Según el informe que han dado a conocer esta semana, se han detectado grandes emisiones de metano procedentes de sedimentos oceánicos a lo largo de las costas de Siberia. De acuerdo a los responsables de este estudio, esas emanaciones podrían agravar el efecto invernadero e influir negativamente en el proceso del cambio climático global. Los investigadores señalan que el deshielo del permafrost podría desestabilizar el metano y provocar su desprendimiento en grandes cantidades hacia la atmósfera en una región del planeta en la que el aumento medio de temperatura está por encima al de otras regiones. Así lo revela el primer informe sobre cambio climático en la Federación Rusa, elaborado por especialistas de la Academia de Ciencias. Presentado por expertos del Servicio Meteorológico Ruso, el incremento de la temperatura media en 10 años alcanzaría los 0,4 grados centígrados, cuando la temperatura global no superaría los 0,2 grados de aumento promedio. Y hablando de aumento de temperaturas, nos quedamos en nuestro país para señalaros dos ejemplos claros que nos indican que algo está pasando. El primer caso es el del mar Cantábrico. De acuerdo a las mediciones realizadas por el Instituto Español de Oceanografía, se ha constatado un calentamiento local muy acentuado, hasta 0,3 grados centígrados en 15 años. El segundo caso es más espectacular aún si cabe. En tan solo un siglo, los glaciares de los Pirineos han pasado de ocupar 3.300 hectáreas a verse reducidos a 390 hectáreas. De estas 390 hectáreas, según datos que maneja el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, unas 206 hectáreas corresponden al Pirineo español y constituyen los únicos glaciares que persisten en la península ibérica. Expertos del programa ERIN, dependiente del Ministerio, ya han avisado: si no se invierte la tendencia regresiva que afecta al total de áreas glaciares, este siglo podrían desaparecer las últimas reservas de hielo del Pirineo español. ¿Acabarán nuestras generaciones futuras conociendo los glaciares únicamente por fotografías en museos? Acabamos, y lo hacemos precisamente en un museo, un lugar muy especial que acaba de abrir sus puertas en Indonesia para recordar a los cientos de miles de víctimas del tsunami que en diciembre de 2004 barrió territorios costeros de este y otros países de Asia. Sin duda alguna se trata de un lugar especial. Nada más entrar, los visitantes atravesarán un pasillo oscuro, estrecho, entre dos paredes transparentes llenas de agua, con las que intentan recrear el ruido y el pánico sentido cuando ocurrió el maremoto, que desató olas superiores a los 10 metros de altura. El edificio tiene forma de barco. En su interior el techo simula una gran ola y en el suelo están dibujadas las tradicionales casas de la provincia de Aceh, que fue la más perjudicada y donde ahora ha sido construido el Museo del Tsunami. Museo que ha costado más de 6 millones de euros, lo que ha suscitado no pocas críticas, aunque sus defensores destacan que de repetirse una situación de alerta, este museo se convertiría en un lugar de refugio preparado para la embestida de un eventual nuevo maremoto. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Recién llegado de Dubái, el director de la revista Rutas del Mundo para contarnos lo que ha visto, lo que ha vivido allí y a qué altura se ha subido. Josep Guijarro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Con tus 32 rumbos. Altura, lo decías muy bien. ¿Verdad que sí? La sensación que uno tiene al entrar en Dubái es justamente la de entrar en Disneylandia, en una ciudad del futuro, en algo verdaderamente imposible. Y ciertamente es una experiencia que recomiendo a cualquiera que la pueda pagar, aunque esto es, en los tiempos que corren, con esto de la crisis, relativamente asequible, puesto que hay paquetes turísticos que del orden de los 1.100 o 1.200 euros te pueden proporcionar una estancia de 5 días en esta ciudad fantástica y cosmopolita que es Dubái. Emirato, uno de los 7 Emiratos Árabes Unidos, que tiene, como es lógico, las restricciones de cualquier país musulmán y que, sin duda, una de las cosas que puede sorprender a cualquier occidental es ver la apertura de mente y, a la vez, la doble moral islámica que existe en este próspero emirato. Porque, así como en el resto del mundo nos estamos descarnando a causa de la crisis económica mundial, allí no solo el PIB sigue creciendo al ritmo de un 4%, sino que el sector de la construcción está viviendo un momento esplendoroso, con casas que se estaban vendiendo en la famosa isla The World, el mundo, estas islitas que configuran el perfil del mundo visto desde un satélite. Bueno, se está vendiendo una villa del orden del $1.200.000 y hoy día están cotizadas a cerca de $4 millones, que no es moco de pavo. Desde luego, antes cuando hablábamos de alturas, allí, bueno, se dice que están los edificios más altos del mundo, el hotel más alto del mundo. ¿Cómo has respirado y cómo has vivido esa sensación tú? Bueno, la torre más alta del mundo, la Burj Dubai, que, bueno, es un secreto, digamos, lo que es la altura oficial. Es, con mucha diferencia, el edificio más alto del mundo. Oficialmente tiene una altura de más de 800 metros, es decir, es colosal, la ves desde cualquier parte. Todavía está en construcción, está prevista que esté terminada alrededor del 2010. En abril se pone en marcha un modernísimo metro, le llaman ellos, pero en realidad es un monorraíl ultramoderno al estilo de Japón, como el tren bala, que flota alrededor de un monorraíl y que comunica toda la ciudad de Dubái. Y ese hotel, que como bien dices, es impresionante, se queda corto lo de las 5 estrellas, de ahí que ellos digan que es el único 7 estrellas del mundo, el Burj Al Arab, al que tuve oportunidad de ver y acceder. Es una obra colosal, impresionante, con más de 300 metros de altura y que está construido literalmente en el mar. Han hecho una pequeña islita que cimenta la base de lo que es este edificio con forma de vela, y que es lo que da la bienvenida a cualquiera que se aproxime a Dubái por mar. Y obviamente es el edificio que mayor resalte ofrece en la noche Dubaití, en la medida en la que su iluminación va cambiando, ofrece toda una serie de tonos que pasan del rosa al azul y del azul al magenta o el amarillo, y una serie de luces que emanan desde ahí que parece bien bien que sea un faro mirando a la inmensidad del mar, ¿no? Con lo cual estás ante una sensación curiosa, impresionante, porque no dejas de pensar que a escasos kilómetros, a escasos minutos, estás en pleno desierto y que, sin embargo, hay un vergel repleto de verde, repleto de árboles, de edificios futuristas, de altura inconmensurable, que hace pensar que el hombre es todopoderoso cuando hay dinero, y cuando hay ese dinero se invierte para tener magníficas ideas, ¿no? Hablamos del Burj Al Arab, pero podemos hablar del Burj Dubai, o podemos hablar del World Trade Center, la primera torre que fue construida alrededor de 1979 y que tiene un montón también de pisos destacando dentro del skylight de Dubai, y por supuesto todo el centro financiero, que son todos edificios de alturas, torres enormes que pretenden ser un lugar de encuentro para negocios, pero que en la medida en la que el petróleo se ha ido acabando, pues ha ocasionado que quienes gestionan todo este emporio busquen otras alternativas, entre ellas la más lógica y evidente es la del turismo, pero también festivales y también actos sociales, bodas de estas súper lujosas que suponen pues un faro, un centro de atención para el mundo entero, no solamente para los Emiratos, sino para el mundo entero. Y además de ese Dubái espectacular futurista del siglo, bueno, ya casi 22, podemos decir, ¿existe un Dubái interior, un Dubái con una vida más allá de ese espectáculo, de esa sensación que nos transmitías de estar en una especie de Disneylandia de la modernidad? Pues mira, sí, y eso es algo que no deja de sorprender, porque sin duda refleja que más allá de lo que es la tecnología o de lo que es el futuro, es posible coexistir la tradición y lo más moderno. En lo que es los alrededores del Creek, una bahía salada que se interna en la ciudad y que termina en un maravilloso lago rodeado de verde, se extienden los mercados tradicionales, y allí puedes encontrar unas callejuelas casi misteriosas, que son los del mercado de las especias, donde gente de 52 nacionalidades distintas pues van a comprar los productos tradicionales, los de toda la vida, y muy cerca de allí puedes encontrar los edificios más antiguos de Dubái, que hasta no hace tanto tiempo, hasta 1930, era un lugar pues para comerciantes, era un lugar para pastores de camellos, era un lugar para piratas, era un lugar en definitiva para gente que vivía en el desierto. Ocurrió que llega el petróleo, y con la llegada del petróleo y la visión pues digamos de futuro, en este caso de un jeque, Rashid bin Shahed Al Waktoum, y un emir de Abu Dhabi, que en definitiva es buena parte del capital que ha invertido en este sueño, el jeque Sayed bin Sultan Al Hayyan, ambos dos son los que ponen en marcha todo este proceso revolucionario que culmina en lo que conocemos hoy como Dubái, pero que, como te decía, permite esa coexistencia. Ahí, justito al lado del mercado de las especias, está el mercado de las telas, que es otra maravilla de mercado árabe tradicional. Y aún siguiendo esas mismas callejuelas y tras pasar diversas mezquitas que son en este caso inaccesibles para el público occidental, uno puede dar con las calles de lo que es dado llamar el mercado del oro. De verdad, Bruno, que es algo impresionante ver más de 200 joyerías repletas de oros de 24 quilates, a veces llegando al extremo kitsch de encontrar ropas enteras hechas de oro de 24 quilates, o magníficos collares, o brazaletes, o lo que tu imaginación quiera imaginar lo va a encontrar en ese preciado metal, que después figura también en obras arquitectónicas, en obras de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, permite esa coexistencia, esa multiculturalidad, y a la vez esa tradición y ese futurismo a la vez en una ciudad llena de contrastes. Entre esos contrastes también está lo que te encuentras por la calle, quizá, y sé que muchas veces son prejuicios, ¿no? Pero en las vestimentas, en los hábitos, en las costumbres, con esa imagen que hay alrededor, con ese escenario tan espectacular como nos describes. Mira, lo que ocurre en este sentido es que se percibe una rígida doble moral. Por ejemplo, todos los locales, hay que decir que Dubái es muy cosmopolita y la mayoría de sus ciudadanos son gentes venidas de muchísimos países, no solo de alrededor, sino también de los Estados Unidos, de Hong Kong, de Tokio, porque pretenden ser punto de encuentro de negocios mundial, ¿vale? Pero más allá de esto, es verdad que la gente local, lo que son las mujeres, están ataviadas de arriba abajo de color negro y solamente puedes verles los ojos a través de una estrecha franja que les deja ver a ellas y tú las puedes percibir a ellas, ¿no? Y ellos, por el contrario, remarcan su personalidad árabe vistiéndose pues de blanco de arriba abajo con su tocado, con ese pañuelo característico que puede ser blanco, generalmente es el típico de Dubái, rojo o negro si son de Abu Dhabi, o uno puede seguir también determinadas líneas o determinadas modas. Pero esos mismos personajes que por la mañana van al World Trade Center, van al centro financiero, van a cualquiera de los lugares de negocio de Dubái vestidos de esta manera y se comportan de una forma onerosa, por las noches se transforman completamente, dejan esos hábitos, entre comillas, para ponerse sus primeros, su American Armani, su vestidos de arriba abajo de forma occidental, y te puedes encontrar la noche más desinhibida de todo el mundo árabe, donde lo que destacan son hoteles muy chics. Toda la oferta de ocio de Dubái se concentra básicamente dentro de los hoteles. Está prohibido beber alcohol fuera de esas zonas marcadas, salvo que sea en tu propia casa. Y puedes ver a esas mismas personas que te decía tan apuestas por la mañana en un estado bastante degradado por las noches, buscando pues su rollito con ucranianas, con filipinas y con definitiva mujeres de bandera que bueno, se dedican al oficio más viejo del mundo a unos precios verdaderamente asombrosos. Es esa doble moral que choca enormemente en un país como Dubái, que pretende ser abierto al mundo, pero que sin embargo sigue teniendo las mismas y estrictas normas de comportamiento musulmán que cualquier otro país de ese orden. Nunca un país tan pequeño dio para tantos comentarios y los que todavía podríamos hacer. Dubái. Pues mira, seguramente el más impresionante que a mí me llegó al alma es el proyecto, en este caso de Natsil, que es una palabra que significa palmera, que han diseñado ni más ni menos que tres islas, o conjunto de islas para ser más precisos, de forma artificial en el mar, las llamadas Islas Palmera, que albergan la friolera de 2.800 apartamentos, es decir, que solo una de esas palmeras permite que hayan tantos habitantes como en el Dubái mismo. Cuando estén construidas las tres, habrán cuatriplicado la población de Dubái. Okay. Que se están vendiendo a precios realmente increíbles, de caros, no por asequibles, y que concentran en este caso pues playas privadas. Es un proyecto de tan envergadura que asusta. Yo sin duda lo calificaría de la octava maravilla del mundo moderno, porque estamos hablando de un proyecto de movimiento de tierras, de dragado de esas tierras, de transformación del entorno de una forma absolutamente alucinante. Y uno, cuando las ve desde el Google Earth y las ve desde el aire, puede tener la tentación de pensar que está, pues, que se trata de una islita, que se trata de un dibujito hecho en la superficie de la pantalla, ¿no? Pero es que estamos hablando de 72 kilómetros de largo que tiene el tronco, o de diámetro que tiene el tronco de esa palmera, con lo cual puedes darte una idea de la enorme envergadura que supone ese proyecto, de la cantidad de dólares y dólares y dólares que se han tenido que meter ahí. Yo estuve hablando con los responsables de Nájil para saber cuáles eran sus fuentes de financiación, no quisieron revelarlas. Esto hace pensar que pueden haber sin duda inversiones de Abu Dhabi, del petróleo, pero que pueden haber otras fuentes mucho menos transparentes y que sin duda están transformando lo que era un un desierto en una ciudad del futuro, ¿no? Josep Guijarro, como siempre, un placer compartir contigo estos minutos, descubrir tantas cosas fascinantes de este mundo en miniatura que es Dubái, que crece tanto para arriba como a lo largo y ancho. Y bueno, te dejamos disfrutar de la noche, que merecido lo tienes después de un viaje tan intenso, y estás además, bueno, pues ya en Barcelona, pero con los quehaceres diarios, familiares, paso, ¿verdad? Solamente de paso, porque esta mismita semana, dentro de unos días, me vuelvo a marchar a Praga y a Budapest, desde donde espero poder hablaros la próxima semana y transmitiros, como siempre, estos rumbos de La Rosa de los Vientos. Lo disfrutaremos, desde luego. Ahí estaremos contigo la semana que viene. Josep Guijarro, director de Rutas del Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seguir recibiendo vuestros microrelatos en rosa.vientos@onda0.es, un folio y medio, dos folios sobre cualquiera de las temáticas que os ocurran, pero que siempre exista una vinculación con las habituales de este programa. rosa.vientos@onda0.es. Que escuchamos esta noche nos lo envió desde Madrid Carlos Osfalí Rodríguez. Se titula El Aniversario. La voz la puso nuestra compañera de Onda Cero, Begoña Gómez de la Fuente, y la realización fue de Pepe Menchero. Para el escritor, aquella noche era especial. Se celebraba el bicentenario del nacimiento del afamado y atormentado Edgar Allan Poe, cuya estela oscura muchos habían querido imitar, tal vez deseando su misma fortuna, ignorando que el poeta había acabado sus días yaciendo en una calle lúgubre, alcoholizado, arruinado, solo, envuelto en fantasmas oníricos, los mismos fantasmas que poblaban sus relatos inmortales y que habían acabado finalmente por devorarle. El escritor, por supuesto, se contaba entre la miríada de seguidores. En su niñez había quedado marcado profundamente por la lectura de uno de los relatos de Poe, La Máscara de la Muerte Roja. Desde entonces, había decidido que su vocación sería escribir relatos de terror. ¿Quién sabe qué extraños resortes despierta el ignoto Poe en una mente no desarrollada por completo? ¿Qué mecanismos se ponen en marcha cuando, leyendo la descripción de un terrible y frío asesinato, determinada personalidad incipiente e inestable decide decantarse por ahondar en las profundidades de la parte más oscura y demencial del alma humana? Algunos pensaron que solo su mente infantil había quedado realmente impresionada, otros que quizá existían motivos más ocultos. En cualquier caso, el autor que nos ocupa comenzó pronto a escribir relatos. Cuentos densos, tétricos, de atmósferas agobiantes, cuyos personajes tenían secretos inconfesables y en los que los crímenes atroces se repetían una y otra vez. Como era de esperar, él se consideraba un genio, pero algo fallaba. El éxito ansiado brillaba por su ausencia. De todos modos, no le importaba. Poe también tuvo que esperar mucho a que le reconocieran su excelente trabajo. Su vida mediocre transcurría hasta esa noche en la que decidió celebrar el aniversario del nacimiento de su autor fetiche. Esa noche se sirvió unas cuantas copas de coñac, quizá demasiadas. Estuvo deambulando por su solitaria casa en penumbra, se tumbó a pensar en ideas para futuros cuentos, escribió unas líneas insensatas, siguió bebiendo. A altas horas de la madrugada decidió que se sentía solo. Era sábado y salió con la esperanza de encontrar a alguien con quien compartir sus miserias. Mientras bajaba las escaleras, trastabillaba y estuvo a punto de caer en dos ocasiones. Juraría que no había bebido tanto, se decía. Cuando llegó a la calle, el ambiente le pareció irreal. ¿Qué demonios ocurre? ¿Qué es esta neblina que ha caído sobre la ciudad? Incluso la luna estaba teñida de un rojo sanguinolento. Sin embargo, la gente que andaba a esas horas por la calle no parecía ver lo mismo que él. Se sentía nervioso y cualquier sonido le alteraba sobremanera. Tras pasear sin sentido por la ciudad, de pronto vio a una chica solitaria en un portal. Sin saber muy bien por qué, se dirigió hacia ella. Intentó entablar conversación, buscar algo de calidez. La chica, al contemplar el estado deplorable en que se encontraba, se incorporó y comenzó a alejarse rápidamente. Él la siguió, desconcertado, ansioso de compañía y frustrado al mismo tiempo. Trató de sostenerla por un brazo y entonces la chica echó a correr. En el forcejeo, le hizo un rasguño en la muñeca. Corrió detrás de ella y al doblar una esquina, se topó de bruces con una escena dantesca. Un individuo encapuchado sostenía un cuchillo frente al rostro de la chica y le gritaba algo que no entendía, quizá en otro idioma. Probablemente era su novio, pensó, pero ¿por qué esa capucha? ¿Qué significaba? Era una capucha ennegrecida, como requemada en torno a los agujeros de los ojos. La escena era por completo irreal. De pronto, el encapuchado comenzó a asestar puñaladas furiosas contra el cuerpo de la indefensa chica. Quedó paralizado por el terror. Su cuerpo no le respondía. Sus piernas eran dos columnas de granito. Presenció la horrible matanza. Cuando el asesino se detuvo, clavó sus ojos inyectados en sangre en los suyos. Una mirada extraña, que inexplicablemente le resultó familiar. Y con una voz gutural, proferida por un demonio, susurró: si dices algo, eres hombre muerto. Y desapareció en las sombras. Entre espasmos, cuando sus piernas le respondieron, echó a correr. Al llegar a su casa, una especie de fiebre se apoderó de él. No podía quitarse la escena de la cabeza. La sangre, el cuerpo mutilado. Sus manos temblaban y aún así algún motivo extraño le impulsó a acercarse al ordenador y comenzar a escribir. Del resto no recordó nada. Se derrumbó en el vaho del alcohol y el pan. A los pocos días, la policía llamó a su puerta. Al parecer se había encontrado descuartizado el cadáver de una chica en plena calle. Y la manera en la que esto había sucedido coincidía casi plenamente con un relato que el escritor había mandado la misma madrugada por correo electrónico a la web en la que solía colaborar. Era una rutina, le dijeron los agentes, pero debía prestar declaración. Más adelante, en la investigación, se descubrieron restos de su sangre en la muñeca. Asunto que fue explicado en el juicio como un forcejeo. Todo cuadraba. Estaba quedando inculpado por un delito que no había cometido. Era una pesadilla cruel. El escritor se debatió, les contó lo sucedido. Nada pudo hacer contra el fatal destino. El juez finalmente dictaminó sentencia: pena de muerte. Cuando llegó el día del cumplimiento fatídico, el escritor se sentó entre sollozos en la silla eléctrica. Le amarraron y le cubrieron la cabeza con una capucha. Un sentimiento vago comenzó entonces a aflorar en él. ¿Culpa? ¿Por qué? Cuando recibió la primera descarga, tuvo un flashback. Se vio a sí mismo corriendo con un cuchillo ensangrentado en la mano. En la sala comenzaba a oler a carne chamuscada. En la siguiente, tuvo otro. Sus manos degollaban un cuello humano. En la última descarga, la que acabó con su miserable existencia, hubo un cortocircuito y una sobretensión hizo que la ropa que le cubría, incluida la capucha sobre su cabeza, se chamuscara y agrietara. Por un hueco pudo atisbar sobre el cristal que tenía enfrente, antes de exhalar el último aliento, su propio reflejo. Una mirada familiar a través de una capucha ennegrecida. El reflejo de un hombre encapuchado, de ojos ensangrentados, para comprender que el asesino había sido él. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Abrimos la biblioteca de Laura Falcolara, en donde encontramos una novedad editada por Minotauro y con nada más y nada menos que 20 autores que publican 20 historias inquietantes. Ese es el libro, una de las novedades editoriales más importantes de la temporada, acaba de aparecer, en donde, bueno, todos sus autores yo creo que son bastante reconocibles por nuestro público, por los oyentes de La Rosa de los Vientos, ¿verdad, Laura? Pues sí, efectivamente, todos son autores, entre los cuales estás tú, efectivamente, uh-huh. También. Todos son autores relacionados con el mundo de la comunicación, muchos con el mundo del misterio y de los enigmas, y bueno, y en un momento dado, pues os pusisteis todos de acuerdo y dijiste, oye, vamos a hacer un libro que además, cuyos beneficios además sean para Médicos Sin Fronteras, un libro donde recopilemos pues cuentos cortos de con ese punto de intriga, de terror, de giros insospechados, en el más puro estilo de Hitchcock, o incluso diría yo de Chicho Añez Serrador, de aquellas historias para no dormir. Y la verdad es que ha quedado un libro fantástico. Bueno, yo a mí es que me encanta. Ojalá los oyentes se acerquen a este libro, porque además tiene esa enorme comodidad para ser leído. Uh-huh. No hay que leer de la primera a la última página, sino que cada uno por sus gustos, un día u otro, puede leer un cuento u otro, casi uno por día, porque la extensión es muy cómoda y todos los autores son extraordinariamente reconocibles. Hablaremos con algunos de ellos en el programa. Antes de nada, decir y recordar que Laura Falcó Lahara es directora editorial de Zenit, Esencia, Timumás, MT, Minotauro y Cúpula, todos ellos del grupo Planeta. Bueno, sello en el cual, bueno, en el mundo editorial, los cuentos y los relatos cortos han sido un motor verdaderamente fascinante. Cuando hablamos de algunos de los grandes nombres de la literatura, muy poquitos de ellos se escapan a la tentación de haber escrito cuentos. Pues sí, hay muchos escritores, grandes escritores y novelistas que empezaron con cuentos, de hecho. En el fondo, todos pensamos que el cuento no deja de ser el inicio de una novela, que bueno, que en su momento pues quizás el escritor nos ha visto con coraje de acabar o de escribir completa y lo que ha hecho es un relato corto. El cuento ha sido siempre tradicionalmente una fábula, algo que ha surgido de la gente, de los pueblos, para explicar sobre todo cosas morales, uh-huh, éticas, miedos, problemas. Porque si la novela tiene, para el autor, para quien lo escribe, pero también para quien lo recibe, porque a veces también busca eso, descripciones muy largas de hechos, de personas, de escenarios, de paisajes, en donde, bueno, pues la literatura en sí misma, en su más pura esencia, se puede explayar hasta prácticamente extremos inauditos. El cuento, sin embargo, lo que busca es una concreción, un relato rápido, un guión en donde las cosas pasen de una forma muy rotunda, muy rápido, para llegar precisamente a ese efecto final, porque el origen del término cuento, etimológicamente, bueno, pues hace alusión a eso, a fábulas, a ejemplos moralizantes, ¿no? Exacto, o sea, el cuento no pretende explayarse en descripciones, el cuento no pretende recrearse. El cuento explica una acción de una forma muy concreta, muy corta, es un inicio, un nudo y un desenlace, donde lo importante precisamente es llegar al final cuanto antes y dar la lección moral o transmitir el temor, porque muchas veces los cuentos, sobre todo, empezaron siendo de terror, porque una de las cosas que pretendían las culturas anteriormente, sobre todo porque no existía tradición escrita sino oral, era transmitir de generación en generación los miedos más profundos que tenían en aquella cultura. Y el cuento, pues necesita, el cuento era muy válido para ese tipo de transmisión oral. Es el cuento que, bueno, no además con un origen judeocristiano, sino que hay que irse más lejos, ¿verdad? Más en Oriente Medio, en el mundo árabe, pero incluso en esto también los chinos, los orientales del más extremo oriente son quizás los responsables de haber instaurado más que este género literario esta tradición social, que es lo que fue en Oriente. La tradición de los cuentos es muy importante, de hecho las compilaciones de cuentos más famosas son las Mil y Una Noches, que creo que, uh-huh, a nadie les es desconocido. Y a partir de que llegaron de Oriente, pues bueno, en otras culturas también se fue desarrollando, pero sí que podríamos decir que Oriente fue uno de los grandes núcleos a la hora de desarrollar la técnica del cuento. Cuando hablamos de cuentos, hay un género dentro de los cuentos que son aquellos que incorporan elementos sobrenaturales, elementos de misterio, elementos inaprensibles, creencias, supersticiones, bueno, estos son los argumentos que están presentes en estas 20 historias inquietantes de las que hoy estamos hablando, pero que han estado presentes quizá en uno de los, por mencionar un hombre conocido y reconocido por todos, en uno de los literatos más importantes de todos los tiempos, que se hizo famoso gracias a sus cuentos extraordinarios, los de Edgar Allan Poe. Por ejemplo. Pero no solamente Edgar Allan Poe, sino que incluso los cuentos de niños, los más, uh-huh, clásicos, están en el límite de ser considerados de terror. Algunos de ellos. Porque, la claro, Caperucita Roja, bueno, pues nos lo contas como un cuento sencillo, pero es terrible, ¿no? Nos lo tomamos como algo divertido y algo gracioso, uh-huh, pero tú piensas que la cabeza de un niño, cuando estás diciendo que a la abuela se la ha comido un lobo, hombre, sinceramente, uh-huh, tiene su punto, ¿no? Y no dejan de ser cuentos de terror, lo que pasa es que no se consideran de terror porque están muy en la niña infantil, pero tienen ese punto de terror. Y, bueno, como decías, en el tema adulto, Edgar Allan Poe o Lovecraft, claro, fueron dos grandes maestros de lo que es el género de terror. Y con continuadores tan importantes como otro de los grandes del terror de la actualidad y de las últimas décadas, como es tu querido Stephen King, ¿verdad? Pues sí, Stephen King tiene muchos relatos cortos, aparte de grandes novelas. Es que pensemos que, de hecho, hasta bien entrado casi el siglo XX, la novela de terror no era normal, lo normal era el cuento. O sea, fue ya casi entrado el siglo XX que algunos de los de los escritores que habían empezado haciendo cuentos de terror decidieron lanzarse a hacer novelas. Y sí, entonces empiezan a entrar escritores, pues como dices tú, que es Stephen King, que tiene cuentos también, pero a la vez tiene grandes novelas de terror, y muchos otros, pero no era el género por excelencia la novela, sino el cuento empezó siendo la base de todos ellos. Este libro del que hoy hablamos, 20 historias inquietantes, bueno, los autores reconocidos, como decimos, por todos los oyentes, porque entre los autores está prácticamente el equipo al completo de los colaboradores del programa. Bueno, vosotros estáis todos, o sea, está Jesús, está Carlos, estás tú, bueno, hay muchísimos, pero luego también tenemos gente de otros medios. Exacto, amigos de la competencia que nos hemos unido también, como es el caso de Miguel Blanco. Tenemos a Miguel Blanco, tenemos a Clara Taoces, tenemos a Lorenzo, de Enigmas, tenemos, hay gente de todo, bueno, me sabe mal no mencionar a unos sin mencionar a otros, pero es que estáis absolutamente todos. Sí, poco a poco iremos diciendo, porque además lo importante de este libro es que los royalties, los beneficios van a ir destinados a Médicos Sin Fronteras. Para aquellas labores que efectúan fundamentalmente en países del tercer mundo, en países que han sufrido conflictos bélicos en tiempos recientes. Por lo tanto, el destino de este terror es para que el terror que vivan en estos lugares del mundo sea algo menor y pueda sanarse, que es uno de los objetivos también a veces de cuando se escribe, intentas mejorar el mundo que hay a su alrededor. Bueno, pues todos esos autores y otros muchos, me estoy acordando de habituales entrevistados en La Rosa de los Vientos, como Nacho Ares, como Miguel Aracil, como Francisco Contreras, como Mariano Fernández Urresti, que estuvo hace muy poquito con nosotros, José Guijarro, Fernando Jiménez López, Miguel Pedrero, Iván Rámila, Juan José Revenga, David Sentinella, Pablo Villarrubia, bueno, es decir, 20 de los clásicos, casi no falta nadie, ¿no? No, son 20 grandes plumas en estos momentos en todo lo que es el mundo del enigma, del misterio, e incluso algunos escritores ya consolidados. Laura Falcolara, muchísimas gracias por permitirnos entrar una vez más en tu biblioteca y conocer este nuevo trabajo y conocer algo más sobre el mundo de los cuentos, que, bueno, es la literatura en su más pura esencia. Pues gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. A veces las informaciones más interesantes y las que pueden ofrecer claves más importantes para entender la realidad de las cosas que ocurren pasan desapercibidas. A lo sumo ocupan un plano secundario y en no pocas ocasiones su contenido hace tambalear los cimientos de lo que creemos sobre las cosas que ocurren en el mundo. Ese podría ser el caso de las noticias e informaciones que hoy exponemos aquí. La cara B. Vamos a contar la historia de un personaje de lo más curioso. Se llama, o llamaba, porque ya nada se sabe de él, Mohamed Ali. De él sabemos que a finales de los años 80 del pasado siglo salió de Egipto, donde trabajaba como agente secreto del ejército de este país. Viajaba rumbo a Estados Unidos. Durante el trayecto se casó. Los papeles se formalizaron de inmediato. De esta forma llegó al otro lado del Atlántico con una nacionalidad distinta. Ya era norteamericano. Gracias a ello, al poco tiempo pudo enrolarse en las filas del ejército. Fue destinado a Fort Bragg. Se trata de un cuartel que alberga la sede de varios cuerpos especiales. De forma fulgurante subió de rango. A partir de ahí se ausentó en varias ocasiones, durante temporadas más o menos largas. Nunca fue reprendido ni castigado por ello. Fundamentalmente sus viajes los efectuaba a Afganistán y Nueva York. En ambos destinos, gracias a sus conocimientos, se dedicó a entrenar a militantes islámicos. Sin embargo, al cabo de unos años fue detenido. El FBI le acusó de ser un terrorista que se había infiltrado en el ejército norteamericano. Juzguen ustedes. El asunto es más complicado. Tras las primeras medidas judiciales se retiraron los cargos contra Lee. Había decidido colaborar con las autoridades e incluso admitió efectuar trabajos como espía. Sin embargo, oficialmente volvió a las andadas. A continuación accedió al círculo íntimo de Bin Laden. Formó parte de su guardia pretoriana mientras el yemení vivía en Sudán. También oficialmente colaboró en los atentados contra las embajadas norteamericanas de Kenia y Tanzania en agosto de 1998. De nuevo fue detenido y de nuevo fue acusado de haberse infiltrado en el seno del ejército norteamericano. Fue condenado y después conducido a una prisión de máxima seguridad en Nueva York. Jamás se volvió a saber de él.

Tienen el enlace. En los Lin ahí está el enlace, ya está actualizado. Y ahí pues todos los que ya estaban, más los nuevos que se quieran incorporar, podrán estar hablando del programa y de todas las cosas y las aficiones que tienen en común. Estupendo, otro foro más para el programa, aunque este es un cambio de denominación por diferentes modificaciones en los que son los servicios que ofrecen algunas compañías de servicios en Internet, y este está mucho mejor, rosaventeros.es, esa dirección de uno de los muchos foros que hay sobre el programa, que es estupendo, que haya tantos seguimiento a través de Internet y, por supuesto, con los podcasts que se cuelgan en muchos de estos foros y que tantos y tantos oyentes nos reportan. Nos escribe desde Asturias Álvaro, primero, para saludarnos, segundo, felicitaciones, y tercero, creo que habéis dicho que esta semana, nos escribió Álvaro allá por el 9 de febrero, sale el primer disco en solitario de Jorge Salán. Salió. Jorge Salán, miembro del grupo Mago de Oz. Dice Álvaro que Jorge ya tiene editados varios discos anteriormente y que se trata de uno de los mejores guitarristas y mejor considerados en nuestro país. Y ya lo era así, incluso cuando los Mago de Oz contactaron con él. Uh-huh. Y nada, nos remite a su página web, jorgesalán.com, y encontraremos toda su biografía. A ver, nosotros le hemos mandado un mensaje, a ver si conseguimos hablar con él y tener aquí en La Rosa de los Vientos, que le recordamos en directo hace sí. muy poquito, menudo solo, que se marcó ahí el hombre en el escenario. Uh-huh. Pues... Es verdad. El trabajo de Jorge Salán en solitario y también con Mago de Oz ahora también en solitario, y ojalá tenga un éxito estupendo este nuevo trabajo y ojalá podamos contar con él un día. Bueno, pues a ver, aquí traigo una batería de cosas hermosas. Por ejemplo, desde Alemania nos dan mucho ánimo para que el bosque siga creciendo y nos dice pues que le hubiese gustado estar con nosotros aquí en España, pero vamos, nosotros te mandamos muchísimo cariño a Alemania, y en cuanto puedas pasarte por aquí, pues una visitita arriba de Sailices, y seguro que también te pones al día de cómo está el bosque. Y luego tenemos a Juan Carlos, que nos informa que su amiga Mons está muy contenta porque ha publicado su primer cómic en Francia con Glenad. Y en la dedicatoria, aparte de padres y amigos, también se acuerda de nosotros. Uh-huh. Una mención especial a La Rosa. Pues yo, Juan Carlos, te voy a pedir a ver si Monse nos puede enviar, aunque sea un ejemplar. Claro, hombre, supuesto. Con que tenga un ejemplar, fenomenal. Y luego, desde Zaragoza, aunque ya nos irán informando porque es una cosa que la están gestionando, van a hacer pues una cafetería o algo similar que se va a llamar La Abadía. Y nos pedían permiso para... A ver si pueden ponerle La Abadía de La Rosa de los Vientos. Ya nos pondremos en contacto con ellos, pero que nosotros estamos encantados. Por supuesto. Y también hay un... Lo leí en uno de los foros en Rosa Vientos, creo que era también un bar, un pub, una cafetería en Madrid, que se juntan las personas para escuchar el programa y las tertulias de los domingos y los programas de los sábados. Así que estupendo. Sí, que en vez de poner los programas de fútbol... O los partidos de fútbol, mejor dicho. O poner música temática, pues ponían los audios del programa, o pasajes, o monográficos, o otros momentos que les gustaban y que se reunían a la gente allí, que también pues les motiva este tipo de temas. Y que además, como evidentemente es una forma de escuchar en conjunto, en reunión, pues eso genera debates y generará comentarios, que es un poco el objetivo final. Tertulia. Por supuesto. Que es lo que nos gusta a todos. Botellón rosaventero. No, de botellón nada. No, rosaventero. No, rosaventero sí, pero botellón... ¿Lo dices por el licor de café que nos ha regalado Celso? No, un poquito más, un poquito más de como con Fernando, whiskito, queda más fino. Bien. Bueno, por cierto, nos escuchó Noemí la retransmisión de los Oscars, nos escucharon también en Tarragona, ¿verdad? Sí, ¿verdad? En Cataluña, que pues, estuvieron muy contentos. Resulta que Noemí lo escuchó, pero desde Oregón. Así que desde allí mandó la enhorabuena a Penélope y nos la hizo llegar a través de correo electrónico. Pues muchísimas gracias. Y también un saludo, dice María, siempre los escuchamos. Yo desde mi Montevideo, Uruguay, y mi novio desde Ceuta, España. Un cálido saludo, Marita. Y luego, muy rápido, una supuesta leyenda urbana. Si estás siendo forzado por un ladrón para retirar tu dinero en un cajero automático, lo puedes notificar a la policía marcando tu PIN al revés. Si tu número de PIN es 1234, pues sería 4321. El cajero reconoce que tu número de PIN está marcando al revés, te da el dinero que pides, pero a la vez avisa a la policía. Y por lo visto esto lo han pasado por televisión como una cosa verídica. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, no sé si lo han pasado por televisión por una cosa verídica. Se dice que se ha pasado por televisión como una cosa verídica. Y esa información, esa, bueno, pues forma de advertir de cómo capturar a los cacos cuando intenta robar a alguien en un cajero automático, bueno, pues esa es falsa, esa información. Si marcamos el número PIN al revés, lo único que va a hacer la tarjeta es no reconocer ese número PIN y no permitirnos realizar ninguna operación. No se avisa a la policía de forma automática. Así que leyenda urbana es, y es una leyenda bastante conocida que ha circulado en los últimos tiempos bastante. Hasta que hemos llegado, Silvia Casasola, muy buenas. Hasta el próximo fin de semana. Martín. La semana que viene más. La semana que viene más, volveremos en la noche del sábado, madrugada de domingo a la 1, las 12 en Canarias. Os dejamos en la sintonía de hoy, Onda Cero. Ahora las noticias, después son unas horas con José Luis Salas. Muchísimas gracias por habernos acompañado.